Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos al último REA de la temporada, el último Rock Entre Amigos. La verdad es que no teníamos claro cómo terminar la temporada, qué hacer, qué tipo de programa hacer, porque ha sido, como he dicho en algunos programas anteriores, ha sido una temporada dura, costosa, yo creo que interesante, muy variada, muy rica, pero como todo en la vida, cuando uno tiene tantas cosas que hacer, pues bueno, sacar tiempo para hacer Rock Entre Amigos es una de las cosas más satisfactorias, pero a la vez más jodidas. Y bueno, para acabar este programa, este programa tampoco está bien dicho, esta temporada, queríamos hacer algo un poco más distendido, un poquito más sencillo, sin complicarse la vida, y para eso, pues bueno, tenía en mente desarrollar lo que han sido para Servidor, para mí personalmente, mis discos más importantes dentro del metal nacional. Podría haberlo hecho en solitario, pero siempre me gusta pues que el nombre de Rock Entre Amigos tenga un sentido, y para eso siempre necesitamos de la compañía de alguien, ¿no? Porque Rock Entre Amigos, sin tener pues por lo menos una persona más con quien dialogar, con quien hablar, con quien desarrollar ciertos temas, pues en parte ese nombre tiene poco sentido. Así que bueno, Israel Molina nos ha hecho el favor de poder acompañarnos en este último programa de la temporada. A Israel lo conoceréis porque ha aparecido en los dos programas de Misterio, donde está Manuel Carballal. Así que para mí es un placer de nuevo tener a Israel Molina con nosotros. Israel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Quique, y sobre todo a los escuchantes. Y cómo no, iba a hacer un Rock Entre Amigos por lo menos con dos amigos. Así es, un vis a vis. Es que a mí es uno de los formatos que más me gusta. Más a partir de tres ya empieza a ser algo un poquito más jodido de llevar. Demasiadas voces. Cuesta de que todos den su opinión y tengan el tiempo necesario, suficiente para desarrollar los temas. Lo hemos hecho en tertulias y yo creo que ha salido bastante bien, pero acaban siendo tertulias de 4 o 5 horas por ese motivo, ¿no? Porque al final tienen todos que hablar, tienen todos que disponer de un tiempo suficiente para desarrollar los temas, bueno, todo lo a tratar, y siempre dos o tres personas yo creo que es lo adecuado. ¿Lo ves igual, Isra? Bueno, claro, en un formato como un podcast y con el tiempo que nunca te quieres exceder, pues sí, con dos personas, tres, se hace más ameno y todo el mundo tiene pues más tiempo de palabra. Pero cuando se hace una tertulia bien hecha con 4 o 5 integrantes, véase las 4 C's, que nosotros nos hemos criado con ellos, por ejemplo, pues es muy amena, enriquece los contrapuntos que tienen personas diferentes. Pues ambos formatos me gustan más, me gustan igual. Correcto. Bueno, en este caso hemos optado para que la opción sea un poquito variada, diferente, de que Israel lleve la voz cantante, como si fuese él un poco el amo y señor de Rock Entre Amigos, por lo menos en el programa de hoy, y quién sabe si a lo mejor en otro programa más adelante. Así que bueno, yo me voy a quedar un poquito aparte porque, bueno, hablaré un poco de los discos esos que me han a mí marcado un poco. Y así que nada, decir que hemos empezado con Barón Rojo, normal, tema Cuerdas de Acero, Isra, así te doy ya paso, porque para mí fue un poco la entrada en el metal nacional, en el rock duro, ¿no? Hasta ese momento podíamos decir que a mí, pues bueno, lo que más me interesaba era el metal internacional, el heavy metal internacional, yo creo que es lo que a la mayoría de gente nos ha pasado, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que para mí Barón Rojo fue ese primer grupo que me hace interesarme por algo que no sea cantado en inglés, o por lo menos en lengua extranjera. Y este Cuerdas de Acero, con su En Algún Lugar de la Marcha, ese discazo para mí, el último grandísimo e inolvidable disco de los Barón Rojo, pues a mí dentro del metal nacional podríamos decir que se me queda como el disco que inicia mi vida dentro del panorama nacional. Y a partir de aquí ya, Isra, te dejo los mandos, mandas tú. Bueno, Quique, pues yo me voy a ir al año, a 1984, y ese Quique, cuando escucha Barón Rojo, que nos lo has puesto un poco por encima, nos has dado tu opinión un poco por encima, pero ese Quique pensaba que esas cuerdas de acero se le iban a pegar tanto en el corazón, es decir, que el heavy metal y el rock duro iba a ser luego la música que vehiculara su vida. Ni de coña, o sea, yo recuerdo que antes de hacer caso a este Cuerdas de Acero, este En Algún Lugar de la Marcha, más definitivamente, fue sobre el año 89-90, pero yo, yendo en el viaje en el tiempo un poco para atrás, yo la primera vez que escucho Cuerdas de Acero es cuando acaba de salir, que sale Barón Rojo en Tocata. Esa es mi primera vez, porque a mí Tocata era un programa que me gustaba mucho. Por aquella época a mí lo que me gustaba realmente era la New Wave, o sea, la New Wave romántica, los New Romantics. Lo que era más el tecnopop, lo que era más lo típico, ¿no? El pop ese de Duran Duran, de Simple Minds, Spandau Ballet, Frankie Goes to Hollywood, etc, etc, ¿no? Que lo hemos venido a traer muchas veces a Rock Entre Amigos, porque para mí, y yo creo que para mucha gente, antes de que se nos metiese en ver el heavy metal, pues todo ese pop británico, igual que la movida nacional, la movida madrileña y la movida un poco más del norte de la zona de Galicia, en Valencia también teníamos bastante parte de la movida, pues era la música que a mí me gustaba, ¿no? Los Ole Ole de primera época, Vídeo, grupos de ese estilo. Y claro, la primera vez que yo veo Tocata así con un grupo heavy es con este Cuerdas de Acero y también con Pan de Higo de Rosendo. Son mis dos primeras imágenes que yo a Rosendo, en este caso, en estos discos que me han marcado, no los he traído, pero sí que podría haberlo traído perfectamente. No uno de esos primeros discos, pero sí que uno de los de mitad tabla, de mitad de época. Pero así es, claro. Imagínate, Irra. No, pero claro, como bueno, pues nuestra generación, aunque haya unos años de diferencia, es muy parecida, y no, los primeros contactos que tienes con la música, pues es vía televisión, vía programas musicales o vía colegio, vía correcto, cintas, y sobre todo en la vía colegio lo que tenías eran los recopilatorios, lo mejor del año tal, lo mejor del año no sé qué. Entonces allí lo que nos íbamos haciendo era pues cogiendo pues todas los hits poperos de la época, nos los hacíamos nuestros, hasta que encontramos algo que digas, coño, que te llame la atención y lo hagas tuyo. Tú en tu caso, aparte de Tocata, ¿lo descubriste por ti mismo? ¿Tuviste algún amigo, algún primo familiar que fue el que te marcó? Sí, a ver. Vamos a poner año 87, 88. Vamos a decir que las influencias mías personales son de televisión y radio, ¿vale? A partir del año 88, 89, ya las amistades son un poco más adultas, ya empiezas a tener 14, 15 años. Ya es como si dijeses que ya tienes esa libertad de elección más propia, ¿vale? Y ahí empiezas ya a juntarte con gente, va, ya empiezas a ir al instituto, ya dejas el EGB, que parece que estás más enfocado en otro tipo de cosas, y entonces a partir de ahí ya empiezas a tener ya relación con otra gente, gente de otros colegios, incluso gente que ha repetido, eso también es importante, es gente más mayor, y gente que a lo mejor, la gente repetidora no es por nada, pero suele ser gente más adelantada en otras cosas. En los vicios normalmente, ¿no? Y en la música también. Claro, y yo ahí empiezo a tener mucha influencia de lo que es el punk, el rock duro, toda esa serie de cosas. Sí que es verdad que si nos adelantamos un año, es importante ir al año 86 por el tema de Europe o Bon Jovi. Vale, yo recuerdo, si yo creo que tú, Israel, también te recordarás, un Eurobasket en Grecia, que The Final Countdown de los Europe, aparte de haber tenido un éxito que te cagas, parecía que fuese el himno de aquella época, ¿no? Y estaba a toda hora tocando. Y a mí Europe en ese aspecto, yo creo que Europe me ha marcado muchísimo, no como grupo, no como discos, me gustan, pero el tema de Final Countdown y Cherokee, por ejemplo, o Carrie, son tres temas que siempre me hacen viajar en el pasado. Claro, eso lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? De esos discos, o cuando hablábamos de literatura también, de esos discos que son puertas a que se amplían. Pues esto es Europe, que podría ser lo más poppy del mundo, pero que además fue un boom bestial, que todos los chavales, y chavalas sobre todo, porque yo de Tempest tenía un tirón bestial, lo llevaban en la carpetita, la Super Pop. Imaginaos la Super Pop, que todo el mundo, todos los escuchantes la conocerán, pero para aquellos que no lo conozcan, la revista Teenager Juvenil de los años 80, enfocado, pues ya lo dice el nombre, al pop, donde estaban pues desde, pues no lo sé, Quique, ¿cómo se llamaba? A ver, por esa época podíamos ir perfectamente, en la Super Pop salía Jason Donovan, Kylie Minogue, Bananarama, que era la época de Stokoy Ken and Waterman, luego podíamos ir a terrenos... Smith Back, que era el que me tenía en cabeza. Bueno, yo... pero es clave en ese momento, porque el heavy metal a partir de entonces, o el rock duro, se mete un poco en el mundo comercial. Hasta ese momento había sido un género marginal y gracias a grupos... Violento. Sí, sí, bueno, mal visto. El género es violencia. Efectivamente. Claro, los clichés que se tenían. Violento, de tal... Así es. Y bueno, es un poco la puerta. A mí, esa puerta al rock duro a interesarme, porque hasta ese momento pues a mí me gustaba mucho Simple Minds, U2, bueno, grupos de ese estilo, Depeche Mode, bueno, ya os he hablado un poco, MD, etc, etc. Y un poquito, tanto Bon Jovi como Europe en ese aspecto abren un poco las puertas, porque entran en los 40 principales y toda la historia esa también, aparte de aparecer en todos los sitios. Pero claro, yo no me meto todavía en el heavy metal. O sea, se me quedan todavía ahí. Yo continúo interesado en otros estilos musicales. El gótico es también importante para mí, el rock gótico. Lo veremos aquí un poco a final de lista, porque todavía no es metal lo que me gusta en aquella época. Me gustan Sister of Mercy, The Mission, The Cult, bueno, grupos de ese estilo. Pero todavía no estoy metido en vena. Y claro, hasta que no llega el 89 prácticamente, yo puedo decirte que soy un tío que viaja todavía paralelo al mundo del rock duro, Isra. ¿Y tú crees, Kike, que nuestra mente de adolescente, esto en tu caso y en el mío, cuando estás descubriendo por primera vez un grupo nacional que te llega, es cuando te llega el mensaje? Y previamente, por ejemplo, cuando estabas escuchando la New Wave of British Heavy Metal con Iron Maiden en saxo, lo que te llega es la música y los ritmos, y con el rock nacional en castellano, en la lengua que tú puedes entender, lo que trata es el mensaje. Es que es que no puedo decirte que no, es que es así. Es más, muchas veces el entender la letra, que es lo que hemos dicho muchas veces, caga el mensaje, porque o lo haces muy bien o te chirría, ¿vale? Esa es la ventaja de que te guste el metal internacional cantado en inglés, en alemán, en el lenguaje que quieras, ¿no? Que al no entenderlo, pues bueno, no haces esas... No atas, ¿no?, el mensaje a lo que es realmente la música. Aquí sí, aquí a partir de entonces yo podría decirte que a mí Barón Rojo es la primera banda que me mete en vena la importancia del mensaje, ya sea romántico, político, filosófico, social o simplemente de divertimento. Y además Barón Rojo para mí tiene una ventaja sobre otra clase de bandas. Es que cuando hace temas ideológicos, cualquier persona de cualquier ideología se puede sentir reflejado. Joder, qué bien lo has dicho eso, Isra. Cómo me gusta lo que acabas de decir. Porque yo creo que mucha gente se confunde. Muchas veces un artista te envía un mensaje, pero no te dice de qué color es ese mensaje. Luego el receptor tiene la posibilidad de adaptarlo a su pensamiento. Hay mensajes que se pueden adaptar y hay mensajes que no se pueden adaptar. O hay mensajes que se pueden adaptar de una manera un poquito más radical y otros no. Está sobre la literalidad del texto, o a lo mejor no, ¿no? El buscarle esos dobles sentidos o triples sentidos. Ahí, Israel, me gusta lo que me has dicho porque para mí es importantísimo, porque muchas de las bandas que vamos a meter en el programa han aparecido en Rea. Para mí han sido bandas importantes. Y, joder, para mí Serpa es clave en el mundo del rock. Y eso, claro, es que que sí, que es un tío que a veces manda unos mensajes que da la sensación, pero joder, yo no veo esa radicalidad que muchos le ponen. Yo creo que hay que leer bien lo que pone y a lo mejor no parece realmente lo que está diciendo. Que sí, que a veces envía un mensaje que puede tener se puede coger con pinzas, quiero decir, ¿no? Que puedes malentenderlo, es peligroso. También es Serpa en su vida privada. Claro, aparte de eso. En sus discos, de Serpa en solitario, pues casi todos son incluso espirituales. O sea, el basados en Carlos Castaneda, en La Senda del Desierto, ¿cómo se llama? El del 2007, el Perdido en el Desierto. El Guerrero en el Desierto, que habla sobre las enseñanzas de Don Juan, que está basado en Castaneda. O sea, y cuando tú coges una canción de Barón Rojo, Son como hormigas. Correcto. Que la escribe o Carolina o la escribió él. ¿Sí? O sea, está haciendo una crítica social bestial, pero bestial, y en ningún momento tiene ningún componente ideológico. Por lo tanto, me parece que eso es. Creo que, en parte, Barón Rojo llegó a gran parte de. A una generación entera de chavales españoles sin que tuviesen ninguna connotación ideológica. O sea, me parece bestial lo que consiguió Barán. Pero, íbamos a hacer este programa ligero, pero vamos a empezarlo potente. Me encanta, Isra, me encanta. Y te voy a decir una cosa. Tú y yo creo que somos de filosofías muy parecidas, de pensamiento político relativamente parecido. Nos consideramos más de izquierdas que de derechas, vamos a decir, ¿vale? Para dejarlo claro. Pero, ¿quiere decir que otra gente que tiene una filosofía diferente a nosotros o pensamiento diferente a nosotros no tiene derecho de que el mensaje de Barón Rojo sirva para ellos? Pero es que yo supongo que esta pregunta obviamente tendría que ser para los integrantes de Barón Rojo, pero yo creo que cuando tú haces una canción es universal. Claro. Esto es como cuando lees un libro. Tú lees un libro y tú al personaje principal lo haces tuyo. A lo mejor el escritor estaba pensando en hacer otra cosa totalmente diferente, pero tú lo haces tuyo con tus anhelos, tus miedos, tus frustraciones, tus alegrías, tu X. Entonces siempre es una visión bastante del yo. Cuando te está focalizando tu yo dentro del libro, dentro del personaje. Y con la música es algo muy parecido. Efectivamente. Mucho artista lo que dice es que la obra es suya hasta que se pone a la venta o hasta que se libera. En el momento en que tú liberas algo tuyo, se convierte en AI del receptor. Pues bueno, entendámoslo ahí. Sí que voy a dejar claro una cosa. A mí me parece que Serpa tiene sus defectos y sus cosas buenas, como todos los miembros de Barón Rojo. Todos tienen su parte buena y su parte mala. Pero no se le puede negar la importancia que ha tenido a cada uno de ellos dentro del rock en España, y no deja de ser eso de que pues no voy a escuchar ya los discos de... Joder, me parece una tontería. A mí Ice Earth me flipa como banda. John Schaffer metió la pata hasta el fondo con el meterse en la Casa Blanca, en el Capitolio, pero por eso yo tengo que dejar de escuchar. Si John Schaffer es un tío que hace letras que tiene cierto toque conservador, patriota americano, pero no es tan raro. O sea, puedes coger y adaptártelo para ti también. Tiene letras que puedes cambiarle el sentido sin ningún problema y que sirven para cualquiera. O sea, es que a mí ese aspecto de radicalidades tan extremas a la hora de estas cosas, yo creo que nos hace más mal que bien, Isra. Creo. Claro, y fíjate que le podemos dar la vuelta a la tortilla. Es decir, ¿cuántas veces, sobre todo cuando eres más chaval, cuántas veces dejas de escuchar un disco porque te trae malos recuerdos? Simple y llanamente porque te trae malos recuerdos. Es verdad. Y estás quitándote el placer de escuchar un disco que es buenísimo, que cuando pasan, yo, jolín, llevaba sin escuchar X 10 años. Hostia, luego lo redescubres y dices, lo que me he perdido. Que por otra parte, el momento mágico de redescubrirlo, claro, es la leche. Así es. Pero esto, por ejemplo, lo explicaba muy bien Steve Harris en una entrevista que le hicieron cuando sacaron el Fear of the Dark. El de X Factor. Y entonces el periodista le preguntó, bueno, es que este disco no está tan bien acogido por la crítica y tal, y puede ser un paso atrás. Y él le dijo, mira, con Fear of the Dark nos dijeron lo mismo, pero si tú coges 10 chavales que han escuchado el No Player y el Fear of the Dark y les dices cuál es su disco favorito, lo que te van a estar explicando es, se van a acordar de la chica con la que salían o el chico con el que salían, si estaban contentos, si no estaban contentos, la habían hecho suyo. Y dice, yo no puedo luchar contra esos recuerdos. Y es un poco lo que estamos hablando ahora de las dos variantes. O sea, no escuchar por ideología un grupo, pues es un poco que, pues es una pena, porque te estás perdiendo algo muy bueno. Y luego ser consciente que siempre vamos a volcar nuestras inquietudes en la música, en el arte que nos brindan. Es que, Israel, si escarbásemos en la vida de cualquier artista, puede ser que por culpa de eso nos perderíamos a la mitad. Ya sean pintores, escritores o lo que fuesen, ¿eh? Nos dejaríamos de hablar a nosotros mismos cada noche, por ejemplo. O sea, eso es así de simple. Y bueno, estábamos hablando de esto, pero hablando un poco de Barón Rojo, pero el tío que viene después, uno de los que más me ha influenciado al principio de entrar en el rock, que es Extremoduro, es que es todo lo contrario. Es un tío que se ha mantenido en la distancia, que nunca se ha mojado a nivel político, sin embargo ha sido polémico en otros aspectos, Isra. Bueno, pues ya lo acabas de decir tú. O sea, Roberto Iniesta pues ha sido transgresivo toda su vida. Efectivamente. Y contra lo establecido, ya sea de una corriente, de la corriente de la ceja o ya sea de la otra corriente. Él es Roberto Iniesta con sus peculiaridades y con sus ideas fijas. Y además es un poco análogo también, aunque se salga un poco de lo que es el mundo del rock duro, pero Bebe en su personalidad es parecida. Porque Bebe se la tildó de feminista, que si tal, en el 2006, y ella ha seguido su camino, su personalidad. Y ahora pues tenía broncas con no sé quién por seguir su personalidad. Y es gente que lo que tiene es eso, que yo he hecho mucho de menos en lo que es la sociedad en general, que es tener una personalidad marcada. Uf, es que yo creo que hoy en día cuesta mucho más mantener tu personalidad porque te afectan demasiadas cosas externas. Las redes sociales, ya lo hemos dicho muchas veces, es algo que magnifica cualquier polémica, ¿vale? Por pequeña que sea. Tú imagínate que incluso una polémica que en los años 90 saliese en cualquier revista o en un pequeño medio, cuesta mucho de que se hiciese muy grande. Hoy en día cualquier polémica en una red social se magnifica y se convierte en un lastre. Pero es efímera, Quique. Bueno. Luego hablaremos de otro artista que para mí es esencial y también tiene lo suyo. Estoy aquí empezamos con polémicos, ¿eh? Oye, y el Quique, ¿qué fue lo que le gustó de Extremoduro? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Es curioso esto, Isra. Yo conozco a Extremoduro en el primer disco. Por medio de un amigo que me deja una cinta, yo lo escucho y a mí no es que me llame en exceso, ¿vale? Me parece incluso tosco, me parece un poco, no sé, no muy bien grabado, me parece, nunca he sido amante del rock urbano, eso también lo digo, no es un estilo de música que a mí me vuelva loco, pero Rosendo y alguna cosilla de esas, pues bueno, me hacían gracia, habían cosas de esas, pero... a pesar de que no es una cosa que me encante, lo de Extremoduro y el primer disco, hay algo que me hace continuar escuchándolo de vez en cuando. Y en la mili me compro. ¿Tú recuerdas esas cintas que vendían en los aeropuertos gasolineras y todo eso? Que eran piratas, pero eran discos de Obús, de Barón Rojo, de Leño. Sí, y grabaciones en directo, piratas. Sí. Y además todas eran... O la gran mayoría eran de fabricación italiana. Bueno, eso no lo sé, pero casi todos eran lo mejor de... O cosas de eso, ¿no? Pues me compré el segundo disco de Extremoduro. Por comprármelo. Somos unos animales. Lo vendían como Somos unos animales. El primero... Yo recuerdo que el primero se llamaba realmente Tú en tu casa, nosotros en la hoguera al principio. Y luego se reeditó como Rock transgresivo. Y luego... También hubo una reedición como Animales de o algo así, ¿vale? Pero el segundo salió como Somos unos animales. Y me lo compré. Y por aquella época había salido ya el ¿Dónde están tus amigos? Que lo escuché en una tienda de discos en Colmenar Viejo, ¿vale? En donde estaba haciendo yo la mili. Y cuando escuché el tercer disco, que cambia bastante el estilo, ¿vale? Ya hace alguna cosilla más de fusión, ya empieza a ser un poquito más poético, ¿no? Un poquito más diferente, no es tan literal como son los dos primeros, que son un poco más directos. Y digo, hostia, no está mal, me está gustando. Y eso que el del Toya también lo había escuchado un poquito, pero tampoco les hago tanto caso, ¿vale? Y es cuando vuelvo a mi pueblo, que acabo la mili, cuando empiezo a volver a escuchar de nuevo Extremoduro un poco. Y joder, qué buenos son, tío. La verdad es que me fliparon. Pero me resulta curioso porque durante esos 3 o 4 años, sobre todo en la primera cinta que tuve, que es la del primer disco, que de vez en cuando se la ponía a amigos, toda la gente decía, pero esto qué puta mierda es. O sea, me la hacían quitar todos. Pues todos esos, cuando salió El Águila, pues todos perdiendo el culo por tener las cosas de Extremoduro. Y yo ya los había visto en directo y todo, que por cierto, los vi en la gira del ¿Dónde están mis amigos? Y ¿sabes qué pensé cuando lo vi, Israel? Que le quedaban 2 telediarios a Robesnes. Me lo has quitado de la boca, que no iba a durar nada este hombre. Porque esos conciertos siempre estaba pasado. Bueno, o sea, es que no canto. En el concierto que estuvo con nosotros, que nosotros vimos, que fue en la sala Bacarrá de Gandía, que estaba a petar, no cantó ni una canción, Israel. La cantó todas el bajista. Escúchame, en aquella época yo sí de los suaves era Bruce Dickinson al lado de Roberto. Pues te lo digo por eso. Y yo te lo juro, bueno, fue un concierto, pues no, lo pasábamos muy bien. Pero yo tengo que decir que a mí Roberto Iniesta me gusta porque sobre todo, aparte de que me parece una persona con una personalidad espectacular, es un tío que cuando ha dicho, bueno, esto es el negocio, es el negocio. O sea, cuando se dejó de tonterías, Israel ha sabido rodearse de gente, ha sabido hacerse los negocios, quiero decir, de gente en el aspecto musical, de productores y toda la historia. Joder, y ha mantenido el éxito, y da igual lo que haga Israel, tío. Es que está ahí. Pero tuvo dos figuras muy clave, a mi juicio, que una es la parte lírica, Sachinato. Sí, Iñaki Ugozo, el otro. Exacto, y el productor Iñaki, de Platero. Por eso de lo que... Exactamente. Claro. Y ahí fue, y a raíz de allí, pues fíjate lo que creció, porque ha sacado discos que nos pueden gustar más o nos podemos gustar menos su estilo, pero son pequeñas obras de arte. Sí, efectivamente. Y bueno, y luego que ha creado un estilo. Dentro del rock urbano, ha creado un estilo que han seguido muchísimas bandas. Luego hablaré de una banda que tiene influencias de Extremoduro, pero es que Marea, que es una de las bandas Marea. Que más influencia puede tener o más éxito tienen, es clave, ¿no? Fíjate que ha incluido hasta el timbre de voz. Sí, sí, no, pero sí. Es que ya está, bestia. El primer disco de Marea o el segundo, recuerdo, es que eran, no van a decir clones, pero es que la gente lo decía. O sea, en ese aspecto. Pero bueno, entonces clave para mí, porque a mí ya desde el primer disco me llamaron la atención y me metieron dentro del rock urbano, que sin ser un género que a mí me chifle, sí que hay bastantes grupos que me hacen gracia. Pero aquí también te digo una cosa, Israel. Es que yo soy más de grupos que de género. Yo soy de grupos. O sea, a mí me das un grupo y prefiero descubrir toda su discografía que descubrir 10 discos diferentes de 10 grupos diferentes. Suele pasar bastante, además, cuando los descubres por primera vez, que tienes esa adrenalina de conseguir, porque claro, ahora partimos de la base que YouTube, que me lo bajo internet, que X, pero antes tenías que ahorrar o que alguien te lo prestase o irte a la tienda y ahorrar durante X tiempo, cogerte un autobús, los que vivían fuera de la capital, irte a la tienda de discos con el Walkman preparado y el boli y las pilas para poder escucharlo en el bus y el camino de vuelta, pues esa era algo tan mágico. Que ahora, verdad que tenemos más edad y queda, pero yo creo que no le damos tanto valor, no tiene esa parte mágica, la hemos perdido. Y eso que estás diciendo tú, Israel, que lo hemos hablado tanto en Rock Entre Amigos, lo discutí hace poco con el novio de mi hija, ¿vale? Porque claro, ellos están desde casi el primer día, pues viviendo dentro de las redes sociales, plataformas digitales del gratis, ¿vale? Exacto. Y yo digo, coño, es que la cultura ha perdido mucho sentido porque hemos perdido el esfuerzo, o sea, el poder hacer nuestro esfuerzo para tener una recompensa. Eso, claro, ellos no lo entienden. Mi hija un poquito sí, pero mi yerno no hay manera de que lo entienda. Ya, pero ahora lo tienes a la mano y ahora hay libertad. Si tienes razón, pero yo creo que nunca valoraréis esas cosas de la misma manera que nosotros, que han cambiado los tiempos. Estoy de acuerdo, o sea, vale, pero poco más, no puedo discutir nada más en ese aspecto. Hay que meterse en la piel de ellos y ellos que se metan en la piel de nosotros. En ese aspecto, o sea, es un tema un poco complicado. Y bueno, y ya imagínate lo que te he dicho, que me compré las cintas, las primeras de Extremoduro las compré en gasolineras o en un aeropuerto, me costaban 400 o 500 pesetas. La primera de Muro me la compró también en un aeropuerto, imagínate. Año 92, 93, me compré una cinta pirata en un kiosco de Iron Maiden, en directo, en un kiosco. ¿Qué cinta? Es una cinta que pone... ahí la sacaron en el año 93 y son... ¿De High Five Day Com? ¿Puede ser? No, creo que no. Joder, tenía vale. Que haberla buscado, lo tengo en el trastero. No, porque es de la primera época, es de la época de con Paul Di'Anno. Sí, con Paul Di'Anno. Yo tengo una con Paul Di'Anno, el título es de Hard Day Come, que a lo mejor yo la compré en pirata con ese título y tú la compraste con el mail, con lo que sea. Vamos a hacer una cosa. Cuando subamos este programa, sube. ¿Tienes la cinta todavía, Israel? Está en casa de mis padres, tendría que buscarla, pero vale. Sí, la puedo montar. Tienes tiempo. Tienes una semanita. La foto un Eddie. Muy fe, como si fuese por de primera época. De primera época de ordenador. Claro. Pues será esa. La misma. Bien, Isra, pues vamos a escuchar, si quieres, el tema que he elegido, por cierto, tú en tu casa, nosotros en la hoguera, porque es el primer tema que escuché de Extremoduro, no por otro motivo. Por cierto, los discos que estamos hablando no son los que más me gustan tampoco de los grupos. Algunos sí y otros no, sino que son los discos que a mí me han marcado. que es muy diferente, ¿no? Que eso yo creo, claro, esa es la diferencia, ¿no? Que hacemos muchas veces, porque los que nos han marcado tienen algo sentimental, técnicamente y tal, que hay discos que dices, coño, este es mejor, pero no sé por qué siempre cogería al otro, que es lo que a mí me pasa, por ejemplo, con el Seven Son de Blind Guardian, de Iron Maiden, o por ejemplo el Somewhere Far Beyond de Blind Guardian, ¿no? Considero que hay otro de... Bueno, eso. Y claro, en este caso, pues bueno, he elegido de Extremoduro, Tú en tu casa, nosotros en la hoguera, con ese disco que se editó luego como rock transgresivo. Y de Barón Rojo sí que es verdad que es el disco que más me gusta, ¿eh? En algún lugar de la marcha. No lo considero el mejor, a mí sí que es el que más me gusta. Creo que tiene un poco un bajón en la segunda parte, en la cara B del disco. Pero bueno, es lo que tenemos, así que... Isra, yo creo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? En algunos discos. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, incluso hasta de tus grupos favoritos no tienes el disco. Yo por lo menos no tengo el disco, ni tampoco tengo el disco que no me guste, sino que básicamente casi todas las canciones son vapor canciones. Hay canciones que me llegan, todas me llegan, y hay algunas que me llegan todavía más. Correcto. Sí que es verdad que hay discos que te da bajón la primera vez que lo escuchas. Por ejemplo, hostia, no es lo que yo me esperaba, ¿no? O que es el primer disco que de tu grupo favorito que no te hace el punch. Luego a lo mejor a base de escuchar y tal, ¿vale? Pero, sí, sí, pero bueno, ahí dependes. Hay un grupo al que se lo perdono todo y a base de escucharlo, que es Iron Maiden, me acaba gustando. Efectivamente. Y hay alguno que ya le decidí que no le perdonaba ni una y ya no me gustan. Bueno, eso es. O sea, sobre gustos. Enterrado en vida. pasamos de la hoguera, Quique, al páramo oscuro. ¿Cómo, sí, cómo fue esto? ¿Cómo fue esto de conocer a Darmur, que además es una banda madrileña que es a finales de los 90, principios de 2000, en el auge de la segunda parte del heavy metal épico en Europa, que tuvimos un pequeño auge? ¿Cómo lo descubriste esto? Pues mira, te cuento. Hemos pasado del año 84 de Barón Rojo al año 89, pero yo Barón Rojo y Extremoduro los conozco en muy poca diferencia profundamente. Porque realmente, como te he comentado, en algún lugar de la marcha lo escucho bien escuchado en el año 89 más o menos, ¿vale? Después de haber conocido a Iron Maiden, Halloween, Running Wild, etc., etc., ¿vale? Me llega ese disco y a mí Barón Rojo un poco me mete dentro del metal nacional. Tengo que decir que a mí ni Obús, ni Ángeles del Infierno, ni la mayoría de bandas me producen una locura absoluta. Me gustan canciones, algunos discos, pero como discos completos, poquitos, ¿vale? Pero luego, claro, me meto en el mundo de Running Wild, me meto en el mundo de Rage, de Blind Guardian, el power metal europeo. Power metal relativamente potente. Pero sabéis, la mayoría de vosotros, los que seguís ya REA, que a mí me flipan Rhapsody, por ejemplo, ¿no? Bandas sinfónicas, Therion y tal. Claro, yo cuando descubro Darmur con este disco, a mí me cambia la vida en ese aspecto. Digo, coño, ¿que en España pueden hacer esto? Joder, ya estamos a la altura. Antes de... Sí que es verdad que le estamos metiendo los discos en orden cronológico, ¿vale? De salida, no cuando yo los conozco. Porque yo conozco antes Avalanche, ¿vale? Y es el primer grupo que yo considero a la altura de un grupo internacional, ¿vale? Llanto de un héroe y luego El Ángel Caído, que para mí es en el top 3 de discos nacionales, ¿vale? Pero claro, una vez ya Avalanche lo tengo metido en vena, es cuando descubro a Darmur, ¿vale? Con Elisa de cantante, que a mí me flipa Elisa, ¿no? Pero claro, era lo más parecido que yo podía escuchar a Rhapsody o unos Angra brasileños, por ejemplo, ¿no? Ese neoclasicismo bien producido, con una tía que canta que te cagas. Que bueno, yo el tema de cómo hablan en inglés lo dejo aparte, porque ni los italianos lo hablaban perfectamente, ni los brasileños, pues unos españoles tampoco, ¿no? No le doy importancia. Pero es que yo creo que Darmur, con esos dos discos, sobre todo el primero que conozco, The Hall of the Olden Dreams, luego viene The Fall of the Manly Bone, me parece que es, joder, es que me vuelan la cabeza. Es que flipo hasta límites que no. Yo no me esperaba escuchar el sonido que sacan los Darmur después de haber escuchado grupos como Valhalla, como Sorcery, como Norwin, que la cagada de producción era continua, o sea, que te dejaban por los suelos cualquier intento de tener calidad, porque es una putada que arrastrábamos los españoles en el tema ese, no tener profesionales dentro de la escena rockera, metalera sobre todo, ¿no? Y claro, yo creo que Darmur en ese aspecto, y Avalanche anteriormente, son los que rompen la pana, y a partir de ahí yo creo que cambia un poco todo, se profesionaliza España o se busca a nivel internacional. ¿Y por qué crees que no hay ningún grupo español, o me puedes corregir si me equivoco, obviamente, que haya triunfado, ya, si no ya a nivel de masa, sí que a un nivel europeo reconocido? Porque hace falta de pasta. Este porque hace falta pasta. Y eso, vamos a ver. Darmur ha tenido éxito fuera, pero ha tenido que ser en Asia, porque han habido sellos asiáticos que apostaron y tuvieron acuerdos con compañías nacionales y han tenido su cierto éxito. Claro, tú para llegar a otros países, como es en Europa, por ejemplo, Alemania, o a lo mejor pues ir a Centro Europa o a Italia y tal, quizás tú tenías que meter la pasta antes. O sea, y el problema es que tú dependías de los sellos. O sea, tú dependías de que Arise o de que Avispa o quien fuese. Recordemos, quien escuchó la entrevista con Serpa, es que Barón Rojo no se hacen grandes, entre comillas, en Estados Unidos o en... Es porque el sello no apuesta por ellos, no suelta la pasta para hacer una gira americana con AC/DC. Eso, a lo mejor un sello inglés lo hubiese desaprovechado, no lo sé. Lo que sí que sabemos es que no se hizo. Y a partir de ahí, pues moralmente y por otras circunstancias, la vida de Barón Rojo cambia un poco, ¿no? Porque eso... los problemas que podían tener internos los multiplica. Pues vamos a decir que en Darmur, si escuchasteis la entrevista con Elisa, que es, ella dice algo parecido. tienen la oportunidad de telonear Scorpions en España. ¿Vale? Que parece que no, pero puede ser mucha gente. Puede ser el empujón definitivo para que en España sean algo más y que a lo mejor alguien alemán diga, hostia puta, ¿qué banda han teloneado? ¿Qué banda, no? Hostia, va, pues, llevémosla a Alemania o llevémosla a otro sitio. Pero hacía falta dinero para ello, ¿sabes? Ya hacía falta dinero para ser teloneros quizás de Scorpions. Y en España yo creo que siempre hemos tenido ese problema, el dinero. O sea, el apostar por... Porque vosotros creéis que en Estados Unidos Motley Crue han sido exitosos en Estados Unidos por su cara bonita, o porque ha habido gente que, aparte de que su cara bonita, ha aprovechado y ha puesto mucha pasta. Claro, pero aquí lo que interesaba, si ahora ponemos los grupos españoles, a mí me vienen dos a bote pronto que han tenido éxito internacional del mundo del rock. Uno es Héroes del Silencio, que más o menos se lo curraron ellos, sí, yendo para Alemania y pim, pim, y fue incluso triunfar en Alemania para triunfar en España, pero bueno. Y el otro que me viene a la mente es Escape. Y Escape... Pero Escape es dos o tres sitios puntuales, o sea, en Sudamérica Francia, son inmensos, y en Francia, efectivamente. Y en Francia. Efectivamente. Pero mira, Héroes del Silencio puede ser que tuviese un apoyo relativamente grande en su sello. Era una multinacional. Creo que estaban con EMI al final. En primera época, creo, o no recuerdo, pero estaba en un sello gordo, ¿vale? Y ahí puede ser que tuviesen cierto apoyo. Darmour, por ejemplo, no tenían un sello gordo. Y quieras o no, Barón Rojo estaba con Zafiro, que era grande, entre comillas, ¿vale? Claro, pero creo que también un poco el error, bueno, Darmour no sería, porque aparte, bueno, cantaba en inglés y podía ser un grupo del mercado europeo, o asiático en este caso, pero uno de los grandes errores, a mi juicio, del rock español ha sido no apostar por tener vasos comunicantes con Sudamérica, que un poco lo intentó bastante Mariscal, era un poco la idea que tenía, sí, sí, de que traerse, trajo aquí a La Renga, trajo aquí a un par de grupos, fueron grupos, Obús estuvo tocando Venezuela en los años 80, y Barón Rojo también, pero no ha habido esa continuidad. Entonces yo creo que en lugar de mirarnos en el espejo de los hermanos sudamericanos, que tienen la misma lengua y casi la misma cultura que nosotros, pues hemos querido mirar al mundo anglosajón, y es donde tenemos más dificultades. Tienes toda la razón, pero tenemos dos hándicaps muy complicados en Centroamérica y Sudamérica. El primero es el charco, la pasta. O sea, te hace falta mucha pasta, porque no son cuatro personas, es cuatro personas más la gente que te ayuda, más el equipo, más instrumentos, más tal. Luego, allí también hay distancias grandes entre países y países, carreteras, tú ya sabes un poco las circunstancias que son Centroamérica, Sudamérica. Y tercero un poco es la relativa poca profesionalidad en ciertas cosas, porque no te garantizan para la mayoría de gente que la gira se realice, que no tengas problemas, que esté todo en condiciones, que etc, etc. Mucha gente ha ido y se ha encontrado medio tirada porque, bueno... ¿Eso quiere decir que en Sudamérica son todos? No. Pero tú hablas con la mayoría de gente y te lo cuenta. O sea, hay muy poca gente que te pueda garantizar una gira digna, una gira completa, una gira que económicamente sea viable. Que luego la gente sudamericana, los fans, son los más acérrimos, los más pasionales. Eso todas las bandas van a decírtelo. Incluso la mayoría de bandas van a decirte que han sido o se han considerado estrellas de rock cuando han estado en Centroamérica o en Sudamérica. Sí, voy a ser Mago de Oz. Pero fíjate, Quique, que lo que estábamos comentando antes de los lazos culturales, hay un país que está al lado nuestro que no habla nuestro idioma, pero lo entiende perfectamente, y no giramos, y tampoco hay grupos que giren aquí de ellos, que es Portugal. Bueno, o sea que nosotros... Sí que tienen cierto trasvase entre Galicia y Portugal, porque tienen más afinidad, están más cerca, tiene como si tuviesen cierta familiaridad, es normal también. Pero no, la verdad es que no sé por qué. Creo que hubo una época en que se intentó que hubiese, cuando estaba el sello, el que llevaba Mago de Oz, no me acuerdo, ¿vale? Locomotiv intentó tener ciertos lazos con Portugal, con algunas bandas, también lo hizo también con bandas alemanas y todo eso, pero al final no fructificó. Tampoco es que Portugal y España seamos, por muy cerca que estemos, Yo no sé si te une más. Imagínate lo peleados que estamos, entre comillas, con los franceses, ¿vale? Que tampoco es que estemos mucho mejor con los portugueses en el aspecto de relaciones, ¿eh? Conocemos la Revolución Francesa, incluso es mucho peor. O sea, conocemos la Guerra de Independencia de Estados Unidos y no conocemos absolutamente nada, nada de Portugal. Y lo que pasaron, efectivamente. Y las que tuvieron. Y la Revolución de los Claveles. Exacto. Que pues muy poquita gente, y últimamente, por desgracia, cada vez menos, pues va a saber lo que era. Y entonces, a mí particularmente me duele mucho que pues es una opinión mía que sale fuera un poco de lo que es el programa, pero me duele mucho que no tengamos más lazos y más interunión con Portugal, que a fin de cuentas, pues para mí es que casi somos lo mismo. Es que estuvimos mucho mucho tiempo juntos. Sí, tuvimos 50 años bajo claro, el reinado de Carlos I, que éramos lo mismo. Bueno, pues empezaremos, bueno, Israel, a estrechar lazos con Portugal este verano, porque me voy de vacaciones de allí. Pues mira... Enséñales a hacer una paella y tú te vendrás a ir haciendo bacalao. No, yo lo que voy a hacer es dejar a la familia que vea Lisboa y me voy a buscar a Fernando Ribeiro de Monspel, a ver si lo encuentro, que me encantaría. Así es. Bueno, de Darmus, si quieres, Israel, vamos a meter Cold Lake, que a mí es un tema que me vuelve loco, y continúo pensando que estos dos discos, sobre todo el de Hall of the Olden Dreams, continúan siendo top dentro del power metal nacional, dentro del neoclasicismo de producción absolutamente monumental, que por cierto creo que estaban grabados en Italia estos discos. Aquí Arise se arriesgó y envió a la banda a Italia, en los estudios donde estaban Vision Divine, Labyrinth, un montón de bandas que en aquella época también estaban pegando un montón. Y coño, me da pena porque Arise era un sello que me molaba muchísimo y sacó muy buen material, y de todo lo mejor yo creo que Darmur fueron los cabezas de lanza de este sello, Isra. vamos a escuchar, o acabamos de escuchar Avalanche, y Alberto Rionda, ¿crees que ha sido unos? No, no vamos a dejarnos de las polémicas que ha tenido, las mil polémicas que ha podido tener, no voy a entrar allí. Lo que sí que voy a entrar es que, como guitarrista, puede que haya sido uno de los guitarristas en el Estado español que los que ha habido un antes y un después. Para mí, dentro del heavy metal nacional, es compositor, escritor de letras y luego músico, el mejor, para mí. O sea, como conjunto global. A lo mejor como guitarrista solo, pues quizás hay algún guitarrista que sea un poco mejor. Pero a mí, letrísticamente, a la hora de hacer sus letras, de crear riffs, de tener una variación muy grande entre discos, una capacidad compositiva, y luego como productor, me parece un fenómeno. Me parece un fenómeno. A mí, posiblemente, El Ángel Caído, por circunstancias, posiblemente sea mi disco favorito nacional. Sin ser perfecto, porque creo que es Corazón Negro, me parece un tema bastante malo. Pero el resto del disco me parece antológico. El disco anterior, Llanto de un Ebrio, ya me parece monumental. Y los discos posteriores, tras el follón que tuvo con Víctor García y los que fundaron White Cry y todo, hizo que el metal nacional se dividiera en dos, desiguales. Casi todos fueron a la parte de War Cry, ¿no? Como si a los pobres chicos. Y dejaron al chico malo aparte. Fuera de cómo son realmente, de las polémicas que hubo reales y tal, que yo creo que estuvo todo también un poco tergiversado y hubieron muchos intereses detrás de muchos sellos, muchos managers, muchas agencias, muchos promotores y tal, tal, tal, tal. Yo continúo pensando que Alberto Rionda es un crack. Y me parece injusto muchas veces el trato que se le da. Porque que sí, que tiene sus idas de olla, que tiene su parte conspiranoica, pero tampoco lo he visto un tío mucho más polémico dentro de que te diga que nos están fumigando o cosas así. Es que tampoco veo cosas mucho más raras, que no sé, lo de la canción que participó, qué tal. Es que yo le di poca importancia a esa canción, tampoco, donde colaboró y todo eso. Y me parece que luego letrísticamente hace unos temas con un sentimiento que pocos compositores pueden hacer. Y además, para mí Avalanche, que no es un grupo que nunca me haya gustado, ni un estilo que nunca me haya gustado mucho, tiene una cosa que valoro muchísimo, que es, si Blind Guardian, a los chavales que empezaban a escuchar, que no sabían quién era el Señor de los Anillos, o la Dragon's Lance, o lo que sea, le llevó a esos libros, Avalanche lo que nos llevó es a la mitología, en este caso asturiana, pero de Astur. Y claro, personajes, Sana, que lo vamos a escuchar, que es una vampira, en la mitología asturiana es una vampira. Entonces, me encanta que chavales, porque normalmente, digo chavales porque normalmente es cuando los conoces, pero si no, personas, señores y señoras de 40 y 50 años puedan indagar lo que es la rica mitología folclore que tenemos en este país, en este caso en Asturias. Y me parece pues algo que siempre voy a valorar de un grupo como Avalanche. Bueno, y que lo haga como lo hace, tan poéticamente. O sea, lo que estábamos diciendo del mensaje. Por ejemplo, Darmur, que hemos hablado antes, es inglés. Entonces, el mensaje que te puede enviar, que sea como quiere. Te puede estar cantando que el caballo trota y tal, tal, súper ridículo, pero tú estás flipando. Pero tú eso no puedes hacerlo en castellano. Para mí. O sea, para mí, para el oyente en castellano. O sea, necesito... Pues te quedaría Tierra Santa. Bueno, por ejemplo, que para mí, bueno, Tierra Santa es de aquella época, que bueno, a mí me gustaba, pero me terminó un poquito cansando, ¿vale? Pero la letra, exacto, sí que adolescía. Exacto. Claro, mucha banda para mí era demasiado básica en ese aspecto, y yo creo que, por ejemplo, Alberto tiene una complejidad y una... Es un poeta, ¿vale? Y le da un... No sé, es que tiene una magia. A mí me flipa todo lo que ha hecho. Y es más, me gustan más los trabajos que son en español que en inglés, porque también tiene algún trabajo en inglés, y no me termina de convencer, porque pierde esa identidad que tiene Alberto Rionda. Y a mí este disco me parece una obra maestra, aparte de la colaboración de Leo Jiménez en algunos actos. Es que me parece letrísticamente, El Llanto de un Héroe ya es que me parece brutal como disco. Luego tiene un estilo de guitarra muy denso, muy Michael Romeo, muy, no sé, muy guitarrista de este neoclásico pesado, machacón, pero técnico. Y eso no es tan fácil verlo aquí en aquella época a nivel nacional, porque tiene un toque de guitarra. A mí me gusta, en ese aspecto me gusta mucho, mucho. Y la verdad es que es un discazo. Ya te he dicho que está en mi top, casi, el 1, 2 y 3. ¿Hay algo de Avalanche, que de alguna letra de Avalanche, en la que a ti te haya hecho reflexionar y luego buscar más información para tener una o conocer la historia, o tener un criterio propio, etcétera? No, pero hay un tema que sí que me flipa cada vez que lo escucho, que es el primero de Los Poetas Han Muerto, que es, me parece que, Lucero, el primer tema que abre. Que habla un poco, es que es una letra bastante compleja, un doble sentido, es como si la persona que está cantando o hablando, o la letra va de como si, no sé, le cambiase algo la vida por el tema de el lucero del alba, ¿no? De esa primera luz que ilumina la mañana, por decirlo de una manera, ¿no? Te está hablando de otra cosa realmente. Y ese tema me flipa, o sea, me pone la piel de gallina. Luego el disco me gusta un poquito menos, un poquito más melódico, más progresivo. Es el cambio, el primero con el cantante que entró en aquello, porque se me ha ido de la pelota, que está ahora con Del Alma, que me parece un cantante, es soberbio. Pero no, la verdad es que no he sido tampoco de escarbar letrísticamente con los grupos. Me he quedado mucho, en parte, con la superficie. Sí que es verdad que cuando escuchas algo diferente, como es en este caso Avalanche, dices, hostia, le encuentras más sentido. Pero tampoco he profundizado mucho más. Pues la víbora lagarta, Quique. ¿Por qué la víbora lagarta? Bueno, sabía que este grupo no tendrías mucha idea. Si os gusta el tema que vais a escuchar, a la mayoría de gente, tenéis una entrevista con el que fundó el grupo, que es Fabián. Fabito. Hoy en día es Fabián Brujo. Está con Brujo y luego tiene una banda de versiones, o participa en una banda de versiones de Platero y tú, que es Corazón Oxidado, ¿vale? Y tiene, la verdad es que tiene mucho éxito. Bueno, es una banda de versiones más que de Platero y tú, creo que de Fito, ¿vale? Y Fito Páez. ¿Por qué esta banda la traigo y por qué es tan importante para mí? Esta banda la descubro en el momento en que sale el disco este, que es y La Mala Hierba. Es del año 2004 y es porque escucho la entrevista de Fabián con Mariano Muniesa, ¿vale? Que en esa época estaba en los 40 principales, haciendo Domingo por la Noche Rockstar, ¿vale? No sé si lo escuchabas tú, Israel. Vamos, en cinta, como hemos hecho todos. Eso hacía yo. La putada es que la última media hora del programa casi nunca podía escucharla porque la cinta era de 90 y el programa duraba 2 horas. Lo que pasa que además había una época que lo hacía después de Joaquín Luqui, en paz descanse, antes de morir Joaquín Luqui, que yo descubrí a Joaquín Luqui. Incluso me acuerdo de escuchar el Brave New World con Joaquín Luqui, que me sorprendió muchísimo, sí. Me sorprendió muchísimo. Y nada, como anécdota. No. Pues bueno, yo Rockstar lo escuchaba todas las semanas. Para mí, bueno, siempre he dicho que yo no tengo ningún referente, ¿vale? Dentro de la Radio Nacional ni tal, tengo más lo que son programas de misterio y todo eso, pero musicales no. Pero si hay uno es Mariano Muniesa, pero porque un poquito los escuchaba todos los domingos por la noche. Y escuché la entrevista de este tío porque resulta que habían ganado un concurso, no sé qué historias, y empecé a escuchar sus temas y es que me enamoré inmediatamente. Y es como si cruzásemos a Iron Maiden con Extremoduro. Es brutal. Es otro poeta. Otro poeta del pueblo, del barrio, con letras de andar por casa, muy poéticas, pero luego unos desarrollos instrumentales que Extremoduro no hacían. Extremoduro continuaba con su hard rock o con su rock, y estos tíos iban al heavy metal. Iban desarrollos largos, mucho punteo, mucho solo de guitarra, y yo eso a mí me dejó flipado. Y claro, el problema es que conseguir discos de ellos en esa época era chungo, porque eso lo descubres un poco después, ¿no? Tenéis una entrevista con él si queréis para descubrir toda la historia, que es brutal. La verdad es que el tío ha tenido muy mala suerte, pero es brutal. Pero luego al final, tras muchos años ir detrás de ellos y tal, para ver si podía conseguir algo de ellos, porque ellos editaron el disco con un sello que se dedicaba más a películas de terror y gore y cosas de esas que música, entonces era imposible conseguirlo, ¿no? Pero bueno, la magia de internet, que también tiene cosas buenas, hizo que, pues buceando por la web, descubriese por fin que pudiese comprar los discos de él. Y tras muchos años ir detrás de él, pues pude conseguir prácticamente toda la discografía. Y es que son discos que no me canso de escuchar. A mí el Mala Hierba, Bomba Revolucionaria, Payasos de Plastilina tienen 3 o 4 discos. Cada vez son más fusión, le meten más trompetitas, más cosas de otras bandas, más cosas de reggae, de jazz, de blues. Pero siempre tienen ese componente mágico, ¿no? Del hard rock y del heavy metal a veces, que me flipa. Y este Mala Hierba, para mí, otro disco top que me ha flipado. Y para, bajo tu criterio, Quique, ¿tú crees que cuando hay entradas, por ejemplo, de Sección de Vientos, pierde la esencia o por el contrario lo enriquece? Sí, hombre, yo creo que se enriquece. A ver, aquí ya está la división de la sección del heavy metal conservador, un poquito la metal paco, o la sección un poquito progresiva. Yo creo que radicalmente no es bueno, o sea, cambiar radicalmente una banda es malo, pero ir incrustando poco a poco para que ese ADN, no es como el genoma, ¿no? No va a pasar de ser blanco a tener hijos negros, va a poder hacer mesticitos, blanquitos, y vaya variando, ¿no? Esto yo creo que es igual, yo creo que es acostumbrar un poco al oyente, a tu seguidor, ¿no? Por ejemplo, tú, Isra, tú y yo somos amantes de la primera etapa de Iron Maiden, de todas, pero de... ¿Tú crees que la evolución de Iron Maiden desde el primer disco hasta el Seven Son es adecuada. Para mí sí, porque poco a poco te va metiendo. Luego por el camino siempre hay gente que cae, ¿no? Pues ya no son lo que eran. Bueno, pero la mayoría de gente, es más, va creciendo su club de claro fans. Claro. No, entonces, mientras los que entran por los que salen, pues mientras los que entran son más que los que salen, algo está. Lo que pasa es que los que salen siempre dirán que ellos los claro escuchaban cuando eran de verdad. Bueno, claro, pero eso siempre estarán. Eso lo sí hago hasta yo. ¿No? Eso lo hago hasta yo, que lo hago hasta con Metallica. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, que por mucho que digamos, pues continúan teniendo una gran legión de fans. Pero yo creo que si poco a poco lo vas haciendo y lo vas haciendo bien, yo creo que al final consigues más fans que lo que vas perdiendo por el camino. El arte, la cultura no son matemáticas, eso también es verdad, Irra. Y lo que parece que iba bien, de golpe, por modas, porque la gente ya se cansa, porque la gente no tiene posibilidad de continuar siguiéndote, o que hay otras bandas u otras modas que le están llamando más la atención, son intangibles, Israel, que hacen que... No sé, es que eso nos puede pasar incluso con escritores que nos molen, o con series, con todo, ¿no? ¿Cuándo? La magia de un artista decir, joder, ¿me he pasado o no me he pasado? Es que nos puede pasar con un montón de grupos, con un montón de... No sé si a lo mejor a ti, Israel, te ha pasado con alguna banda, que en algún momento hayan hecho algo diferente y que tu atención se haya perdido por completo. No sé. No, normalmente cuando pierdes la atención, lo pierdes tú por tu evolución personal. Yo soy más partidario de la evolución personal de cada uno que no de las bandas. Y no sé, y también de los discos que te vayan, que te han marcado la adolescencia, que o cuando tenías 20 y pocos, que son los que sigues escuchando durante pues toda tu vida, aunque luego vayas escuchando cosas nuevas. Pero yo creo que es más la evolución de una persona que un poco lo que hablábamos al principio, que lo puedes extrapolar con lo que estabas diciendo, ¿no? Somos nosotros también los que evolucionamos, igual no estamos preparados o no queremos escuchar aquello, pero yo no entraría tanto con la banda, sino con el sentimiento que tenga cada uno. Bueno, ahí se puede juntar una cosa y la otra, incluso se puede juntar la necesidad de, o sea, ¿qué necesitas tú? O a lo mejor, ¿o para qué quieres tú una banda? ¿Tú no tenemos esas bandas seguras? O sea, esas bandas que sabes que, joder, estoy tranquilo porque no sé qué escuchar. Estoy cansado de siempre lo... no sé. Y hay una banda que siempre dices, pero siempre es garantía, ¿no? Y a lo mejor esa banda te cambia el estilo y deja de ser ese valor seguro que tenías ahí. No sé, me ha pasado a mí con gente como Running Wild y todo eso, ¿no? Que eran bandas que yo las tenía ahí seguras y tal. Y sin cambiar mucho de palo, han perdido la magia. Y han dejado de ser bandas seguras, para mí, ¿no? Se han convertido en clichés y en un poco payasos de sí mismos. Es complicado, ¿eh? Pero es complicado porque el debate, claro, te lo pueden debatir. Tú has alcanzado ese punto de madurez para poder ver aquello. Y eres tú... un poco también con Manowar podía pasar, o a mucha gente le puede llegar pasar. Lo mismo. Pues, es el mismo ejemplo. A mí con Manowar me pasa lo mismo que con Running Wild, o que me puede pasar con alguna otra banda, ¿no? Que ha llegado un momento en que eso que era algo seguro para mí ha dejado de serlo. Y eso que era atractivo para mí ha dejado de serlo. Que ha pasado a lo mejor a mucha gente con AC/DC, por ejemplo. Sí, que dentro del hard rock, que te iba a poner es lo mismo. Conmigo. Claro. Es ese valor seguro que un día dices, ay, ya no me sirve. Por lo menos lo que han empezado a hacer a partir de... Bueno, eso claro, es muy personal. Pero lo que han hecho a partir de también forma parte de la evolución que tú has tenido. Correcto. Ahora, el kit de la cuestión sería si sacasen el disco que a ti te entusiasma, lo sacasen ahora, si te gustaría o no. Claro. Es que ese es el tema. Eso es complicado. Eso es por eso, tanto que hablamos nosotros del orden que descubren los discos. La importancia del orden en el que descubren los discos. Por eso muchas veces lo adecuado es el orden cronológico, para ir tú junto a la evolución de esa banda. Porque ¿qué hacer con ellos? Si eres se capaz supone de que es lo ellos adecuado. Claro, se supone que es lo adecuado. Claro, eso es súper complicado. Si los descubres con 20 discos a su espalda... lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Mira a ver qué haces ahí. Y eso, pues un poco con... De todas maneras, bueno, estábamos hablando, imagínate, que de la víbora lagarta, que os recomiendo cualquier cosa que han sacado, si os mola Marea. Extremo Duro, Fito Fitipaldes, Platero y Leño, Rosendo. Y encima os gusta Iron Maiden o Judas Priest. Estos primeros discos de La Víbora Lagarta son obras maestras. Luego ya se convierte un poquito más tradicional, más parecido a Extremo Duro y todo eso. Ya no mete elementos tanto del heavy metal. Pero tengo que decir que es magia. Todo lo de Fabián Brujo, tanto con Brujo como La Víbora Lagarta. Así que yo, Israel, cuando escuches este tema que he elegido, Hipócrita Enfurecido, vas a flipar por tuberías. Os lo recomiendo encarecidamente. La ironía no hace gracia, yeah. La hipocresía está instalada en toda la ciudad. Dime pa' dónde tengo que mirar. Salir corriendo es lo único que pienso. Tan rodeado de la adversidad y un poquito colgado de esta cruda realidad. Me siento un bicho raro, no sé qué hablar, yeah. Así me siento. Así me siento. Y esta culpita de que puede ser rabia no solo mía, tranqui que soy, ya lo sé. Hay muchos rotos todavía por coser. Yo he escrito esto y así lo intento. Dime dónde está tu invento. Tanto hablar, predica con ejemplos. Porque tú nunca viniste a mi olvido. Tú siempre corriendo y siempre enfurecido. Tanto hablar, predica con ejemplos. Porque tú nunca viniste a mi olvido. Tú siempre corriendo, hipócrita enfurecido. Thank you. Pues, Quique, que nos vamos al folk metal. Folk metal hecho en España, además. Bueno. Y además que son paisanos tuyos. Sí, bueno, son un poquito más del norte. Un poquito más del norte, sí. De la comunidad valenciana. Bueno. Y bueno, un poco también lo que hablábamos con Darmur, ¿no? Es gente que sí que ha tenido, si no recuerdo mal, creo que giraron en España con Amon Amarth, ¿puede ser? Efectivamente. Bueno, tenéis un Desenterrando Tesoros de este disco, de Liar Flax, de los Runic. Dentro del metal extremo, folk y toda la historia, para mí es mi disco favorito. Hay que hablar un poco, ya habéis visto, este disco sale en el 2006. Los discos que he hablado anteriormente, Barón Rojo 84, Extremoduro 89, 2000 Darmur, 2001 Avalanche, 2004 La Víbora de la Lagarta. Es todo entre el heavy metal, hard rock, ¿vale? Algo de fusión, algo de rock urbano. A mí el metal extremo no me interesaba. Mientras yo tenía lo mío, yo era feliz. Como te he dicho, yo era de bandas, no era de estilos tampoco. A mí, Running Wild, todo lo de Running Wild. Iron Maiden, todo Iron Maiden. Blind Guardian. Esto. Darmur. Avalanche. Claro, yo ahí me entretenía. Yo ahí tenía para disfrutar de lo lindo. Claro, pero hay un momento como a todos. Quiero algo más. Vamos a buscar algo más. Y el metal extremo me gustaba, pero necesitaba que fuese algo melódico. Yo siempre he dicho que a mí méteme el extremo que quieras, pero que tenga ritmo y melodías. Si tienen ritmo y melodías, yo contento. Claro, descubro bandas dentro del death metal como Death, dentro del black metal Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Balsagoth, pero siempre con melodía, con ritmo y melodía, y épica, que también me mola. Todo eso, pues bueno, todas esas bandas empiezo a descubrir, In Flames, el Death Sueco, toda la historia. Claro, pero en España no había nada que me terminase de convencer del todo. Era la mayoría de cosas bastante salvajes, bastante brutal, bastante tal. Hasta que escucho esto. Y cuando escucho esto digo, como lo que me pasó con Darmur, coño, aquí también saben hacer cosas así. como Balsagoth, como Dimmu Borgir, como Cradle of Filth, Limboni Guard, For a Father, cosas de ese estilo. Y me enamoré de esta banda. Y como tú has dicho, giraron con Amon Amarth ya cuando estaban a punto de separarse. O sea, cuando ya, porque otra vez lo mismo, un sello pequeño, pocas posibilidades. Pueden ir o pueden distribuir el disco en Brasil, en parte del norte, en Asia y tal, pero no es apuesta económica fuerte. Entonces, claro, la banda al final es complicado tras sacar este disco. Lo digo un poco en el Desenterrando Tesoros, hay intención de que hagan algo más, pero en España, vuelvo a repetir, es difícil que apuesten por ti, y por mucho padrino que tengas, hace falta dinero, y aquí en España no hay padrinos con mucha pasta. Hay padrinos pobres, la mayoría son padrinos que intentan hacer negocio de ti, pero con poca pasta de ellos. Y es así, es porque el mundo cultural y del arte, no hay gente que realmente tenga mucho dinero para apostar contigo, y la gente que tiene el dinero, yo creo que son más al final usureros que realmente negociantes. Y eso lo tenemos también, Israel, tú que sigues a veces también el mundo del cine y del negocio de cosas de esos programas de estos. Pues los cuatro tíos con dinero realmente han sido gente que se ha aprovechado de todo. Obviamente, cuando formas parte del negocio, ya sea el del establishment, ya sea a pequeño nivel, siempre es el dinero es por lo que se va a guiar. Pero a mí me hacía mucha curiosidad, Quique, cuando tú empiezas a descubrir los sonidos más duros, el metal más extremo, había parte de tu personalidad que no conocías y se desarrolló a partir de escuchar esos sonidos, o por contra ya la tenías y esos sonidos se adaptaron perfectamente? Yo creo que lo que hizo esos sonidos extremos es calmarme todavía más la parte agresiva que yo podía interior tener. Quiero decirte, quizás fue sin querer una manera de canalizar todavía una parte que a lo mejor tenía yo interior un poquito más agresiva. Por ejemplo, es una tontería, ¿no? Pero imagínate que a lo mejor durante una época tuya, pues por problemas de trabajo, por problemas, 50.000 historias, pues tú a lo mejor llegas a casa pues de mala leche, ¿vale? No sé, puede ser que no puedes canalizarlo de otra manera. Hay gente que lo canaliza de mil... hacer boxeo, es un decir. Pues para mí, escuchar el metal extremo es hacer boxeo, taekwondo o kung fu, ¿vale? Que quizás con las bandas anteriormente citadas, no podía extraerla porque me dirige hacia otro terreno. O sea, yo cuando escucho Iron Maiden no estoy sacando mi parte extrema ni agresiva. Estoy sacando una parte relativamente inquieta, artística, no sé, más cultural. Yo cuando escucho bandas extremas, hay quien tiene su parte épica o su parte artística, pero canalizan mucho mi parte agresiva. Y quizás, sin querer, cuando paso por momentos, y eso lo hablaremos un poco a posterior, cuando pase por momentos más tristes en mi vida o más de bajón, necesito metal pesado, duro, contundente, denso, y que me saque esa agresividad en parte también. Y quizás eso sí que me ayudó mucho a conseguirlo, el metal extremo, Israel. Pues fíjate, es una manera de conocerte más a ti mismo. Es decir, yo te pongo un ejemplo que es justo lo que estabas tú diciendo. Ejemplos muy tontos, pero donde tú, yo necesitaba sacar agresividad. Durante muchos años he entrenado a fútbol, y en uno de los viajes que iba yo en el coche, que era un partido que tuvimos un problema con la X, con la civil y tal, con el otro equipo, yo iba adelante, iba solo, iba escuchando Pantera, iba como un mono escuchando Pantera, pegando cabezazos con las manos y tal. Los padres que venían detrás se fijaban, decían, pero tú estás loco. Digo, es que para estar tranquilo ahora he tenido que pasar todo el viaje pegando los saltos, porque yo me he quitado mi estrés, me he quitado mi agresividad. Y lo quiero hilar con un poco de nos hace conocernos más a nosotros mismos como personas. Es decir, recurrir, lo que acabas de comentar, ¿recurrimos a ello o cuando nos viene? Yo creo que es inconsciente, y lo que hace es explorar tus límites, porque tú no sabes tus límites, Israel, en ningún aspecto. O sea, nosotros nos conocemos hasta cierto punto, porque te repito, porque claro, nosotros somos escuchantes de podcast o las mismas noticias de la tele, que a mí me cuesta mucho juzgar a la gente, ¿vale? Me cuesta muchísimo. A mí eso de, pues de este, si no lo conozco y no sé las circunstancias, me cuesta mucho decir, pues habrá sido por esto, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos dicho, no me lo esperaba de él, no me esperaba de esta persona que hiciese esto, o cómo ha sido posible? Porque no sabemos, porque realmente no conocemos, ni los conocemos, no se ha pasado, ni nos conocemos nosotros. O sea, claro, es el ejemplo muchas veces de cuando le están pegando a alguien en el metro y la gente dice, ¿y por qué no se ha levantado aquel? Hostia. Oye, porque cuando estés tú, es que igual te has quedado bloqueado, claro. O igual así. Es el héroe de turno, sí. Pero es que tú no sabes, cuando te toque una situación extrema sabrás cómo reaccionar, igual te quedas bloqueado, igual sales, igual te vas corriendo, no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer. Efectivamente, y Israel, y eso tú lo sabrás, y lo sabrá cualquier persona que es padre, qué difícil es ser padre. Qué difícil es lidiar con los problemas de... Si ya son difíciles nuestros problemas diarios normales, lidiar con los de tus hijos, los problemas que tienen, los que nos traen, los que vienen de fuera, tus problemas familiares, tus problemas de trabajo... Imagínate la cantidad de inputs que tenemos diarios para nosotros saber hasta dónde podemos llegar. El saber contar hasta 5 para que tal, relajarte, tal y pascual. Pues yo creo que el metal extremo se lo recomiendo a cualquier persona que incluso no le guste, porque terminará viendo una manera de poder canalizar esta visceralidad que tenemos nosotros interna. Yo creo que sería muy bueno para mucha gente. Parece que no, porque ¿qué sentido tiene el metal extremo? Los berridos, lo tal. Yo he dicho que me hace falta melodía y ritmo. Si no lo tiene, me cuesta mucho empatizar con ese metal. Pero si tiene eso, aunque luego tenga tramos muy bestias, no me molestan. Me sirven, porque luego sé que viene mi momento, ¿vale? Mi momento rítmico. Tienes entrenado el oído, lo vas entrenando poco a poco. Efectivamente. Es que es muy importante entrenar el oído y sacarle matices que de otra manera no sacaría. Uno de mis mejores amigos es bajista de una banda de death metal, y es una de las cosas que me ha comentado siempre. O sea, es que al tener... Si tú escuchas es la cantidad de veces la música que yo escucho, la cantidad de horas que yo la escucho, tu oído alcanzaría a escuchar unos matices que ahora mismo no te estás enterando. Así. Entonces, por esa parte también me ha fascinado mucho siempre. Sí, pues por eso. A mí, yo cuando escuché los Runic, y más de Castellón y eso. Yo ya los había escuchado anteriormente en una maqueta por gracias a mi amigo Javi Carnicer, que estaba metido en todo el tinglao, en todo esto. Estaba con bandas, se subía mucho a Castellón y toda la historia, pues conseguía muchas cosas de bandas pues bastante maqueteras todavía en aquella época. Claro, yo escucho esto y a mí me abre un mundo, ¿no? Porque a partir de este año también parece que el metal nacional en la vertiente extrema, pues también lo que había pasado con el power X años antes, pues se produce, ¿no? En el metal extremo nacional. Y un poquito pasa con otros estilos de música. El death metal, en este caso, estábamos hablando un poco más con el black death sinfónico, épico, folk. Pero yo creo que pasa con el black metal más puro, más crudo, pasa con el death metal melódico, death metal más salvaje, que empieza a mejorar en el aspecto productivo. Y como muestra un poco, os lo vuelvo a repetir, tenéis un Desenterrando Tesoros de este Liar Flag. Y este tema, Liar Flag, Isra, creo que es brutal y creo que si os mola, yo tiraría para atrás, buscaría en ese rea, Isra. Vale. Lo haremos todos. We'll be right back. Pues vamos un poco. Hablábamos antes de Blind Guardian y hablábamos de que si Avalanche habían traído a la mitología del norte de España, o sea, a los oyentes de heavy metal en este estado, pues qué vamos a decir de Sauron, ¿no? Que son, no serían los Blind Guardian españoles, pero en cuanto a letras, sí lo podrían ser, ¿verdad, Quique? Claro, Sauron, bueno, aquí parece que lo hemos hecho un poco apuesta, pero es la vertiente más comercial dentro del folk. Exacto. Lo fácil sería, pues son otros Mago de Oz. Bueno, para mí no son otros Mago de Oz, ¿vale? Sí que es verdad que al principio pudiese parecer o se intentase colar que eran pues unos Mago de Oz de segunda. Para mí, bueno, Sauron... Al hilo del éxito de La Leyenda de la Mancha es cuando ellos sacaron el primer disco. Yo creo que ahí un poco las discográficas lo que quisieron fue juntarlos. Sí, bueno, y aparte de eso también los metieron como otros New, ¿vale? Otros sí. José Carlos Molina, ¿no? Eran más básicos, más sencillos, pero es que el segundo disco de Sauron... Yo conozco a Sauron con su primer disco. Creo que es El Guardián de las Melodías Perdidas, creo. Y los conozco porque Javi Carnicer, de nuevo, es que tengo que darle las gracias mucho a Javi Carnicer, tocaba en una sala cerca de mi pueblo, en La Guadaña Rock, en Castellón de Rugat, no en Castellón de la Plana, Castellón de Rugat, que es un pueblo muy rockero que había cerca de donde vivo yo, y era una sala que iban muchas bandas por esa época a tocar allí. Y él tocaba de telonero de estos Sauron y de Aspid, que habían vuelto unos catalanes dentro del thrash metal. Conocidos. Y yo, claro, los descubro ahí, para ir a ver los conciertos, pues los escucho un poco. Bueno, me llamaron la atención, no me volaron la cabeza de nada. Me llamaron la atención y me compré el CD. Bueno, no estaba mal, no me pareció nada del otro mundo. Pero es que el segundo disco que sacan es basado en la primera parte del Señor de los Anillos, Sombras del Este, lo titularon ellos. Y es un disco con una producción terrible. Es ya de los 2000 y algo, 2003 creo yo, que será ese Sombras del Este. Pero es una cagada en ese aspecto, pero luego compositivamente y como obra es brutal. O sea, es el típico disco que yo diría, volvedlo a hacer. O sea, no me vale la remasterización, eso hay que volverlo a grabarlo, para que claro, ahora tienen otro cantante, Miguel Franco y toda la historia. Bueno, y ahí me quedé con la copla. Me los dejo un poco aparte porque me interesan otras músicas y tal. Pasan los años y voy a Leyendas del Rock por primera vez, ¿vale? Y entonces tocaban los Sauron, me acaban de sacar el disco Marianne. Eso estoy hablando del año 2011 ya, ¿eh? O sea, ahí hay un salto entre que yo descubro a Sauron y que se me olvida un poco. Tengo sus discos, sus dos primeros discos y eso, pero pierdo un poco el interés. Pero pierdo un poco el interés porque yo también pierdo un poco el interés con el heavy metal en parte, ¿vale? Es como si dijésemos que hay una época mía que estoy, pero no termino de meterme del todo, ¿vale? Se me queda. Vamos a profundizar luego en eso. Vale. ¿Qué pasa? Que voy a Leyendas del Rock, toda la historia, y sé que tocan Sauron sobre las 3 de la tarde. Y le digo al colega que va conmigo, oye, no podemos perdernos a Sauron, hay que verlos. Así que sobre las 3 vamos a comer pronto y sobre las 3 vamos a verlos. Y el concierto que dan a las 3 y media, un calor infernal en un colegio que daba pena y toda la historia, pero un concierto memorable. ¿Qué pasa? Que nos impacta tanto que vamos directo a la tiendecita y los discos que nos faltaban, pa' saca. Y entre ellos, que a mí me gustan todos, los que editaron hasta ese momento, está el Juglar Metal, ¿vale? Ese Juglar Metal, que yo no lo había escuchado prácticamente, me deja flipado. La producción es mediocre todavía, pero es para mí el término perfecto entre lo que son los Sauron posteriores, que son del legado del Marianne y el de... ¡Ay, no me acuerdo! ¿Dónde está la de... el poema de... ¡Ah! Se me ha ido la cabeza. Bueno, 11 romances para el andaluz es el disco ese. Vale, este Juglar Metal está en el punto exacto de entre sinfónico, épico y tal, y el folk. Y entre ellos está la canción esta, Dracun Nocten. Aquí hay algo que no os he dicho, y es que cuando mi mujer estaba embarazada de mi mayor, mi hija mayor, a la barriga le ponía el disco de En algún lugar de la marcha, los auriculares ahí en la barriga de mi mujer, o el himno del Valencia. Sí, jugaba con eso. Y Sauron, claro, cuando ya tuve a la pequeña... No querrá ir a Singapur. Casi. Se ha hecho amante del K-pop. La hemos cagado hasta el fondo. Cuando me duchaba con ellas, metía el Jugular Metal continuamente, todos los días. Pim, pam, pim, pam. Entonces, Dracun Noctem y canciones de eso, pues bueno, mis hijas las tenemos. Entonces, me trae mis recuerdos. Y entonces, este Jugular Metal de los Sauron le tenía mucho cariño. Me ha flipado siempre por eso. Pero tengo la cara B con Sauron. Y es la típica banda que me han hecho aburrir. No ellos, los medios, los promotores, los festivales. ¿Por qué? Porque se convirtió a partir de ese día en la banda reclamo, en la banda de todos los festivales. Claro, en la apuesta segura, en los Warcry también, otros Warcry, otros Angelus Apátrida. Y eso a mí me ha hecho perder mucha fe en ellos en ese aspecto. ¿Y crees que esa postura es injusta para la banda, para con la banda? Sí, es injusta, pero es que si tú quieres ir a un... Es que, vamos a ver, yo no puedo ir a todos los conciertos, yo no puedo ir a todos los festivales que hacen en España. Obvio. ¿Vale? Tengo que seleccionar. Y dentro de mi selección hay una serie de festivales que intento ir. Joder, si ese festival todos los años me mete 5 o 6 bandas que son las mismas, joder, me toca mucho las castañas. Porque es lo que decimos, joder, damos oportunidad al resto de bandas. Aparte de Sauron, está Landeavir, está Celtiberian, está... hay 5, no sé, hay 50.000 bandas que tocan, claro, el mismo estilo. Pero volvemos a lo que hablábamos al principio y lo que hemos hablado en otros programas y lo que no nos cansaremos de hablar es que al final es un negocio. Ya. Que un promotor, que haya promotores que sospechen lo que tú estás comentando y tengan un equilibrio entre lo que es el negocio y dar a conocer bandas nuevas. Uf. Es claro, yo tendría que ser promotor también. Ya, ¿sabes qué te quiero decir? Estoy de acuerdo. Es que es jodido. Eso es la serpiente que se mueve a la cola, ¿no? Claro, la gente escucha, lo que nos dan, o nos dan porque es lo que la gente quiere escuchar. Yo opino siempre que la gente escucha lo que le dan. Esa es mi opinión personal. Y podemos debatir lo otro. Y además, hacía la broma cuando era adolescente de que si yo me tiro un pedo en pasado y lo venden y tengo un buen marketing, me lo van a comprar. Y hace poco que lo vi. Y me reía, o sea. Pero por otra parte, o sea, también tenemos que dotar de herramientas. Es que ahí entra un poco también hablar de autogestión, yeah, de música. Está escogido. Entonces, si tú quieres montar un festival que sea de autogestionado, aparte que no vamos a ir nadie, ese es otro de los grandes problemas, no vamos. Porque ahora vamos, y yo soy el primero, ¿eh? Yo soy el primero, y eso creo que en muchos Rea Magazine lo habéis discutido. Yo me voy a ver a Iron Maiden a Murcia. Y no me he ido no me he ido porque tenía el niño, pero no me he ido al Fest de Mallorca, al Heavy Balears. Sí. No he ido. Y el Heavy Balears es el al que tenía que haber ido. Moralmente, al que tengo que apoyar yo, no es a Iron Maiden. Está claro. Tengo que apoyar. Pero ¿dónde vas? Entonces, si nosotros mismos tenemos esa dicotomía, imagínate un promotor. Sí, estoy de acuerdo. Mira, pero aquí hay que ver primero las circunstancias de cada persona. Eso tú mismo ahora acabas de decirlo. Aquí... desde un programa como el nuestro no vamos a saber las circunstancias de los 200, 300, 400 oyentes que podamos tener, ¿vale? Pero un promotor tiene que saber jugar para su futuro también, porque si tú estás utilizando, sí, apuestas viejas, de acuerdo, y no estás dando cierta regeneración y dando oportunidad a una serie de bandas que luego van a ser las que se van a quedar, ese es el peligro. Cuando tú ves que en un festival, mira, yo por ejemplo, en Leyendas del Rock, yo sé que en el Leyendas del Rock hay 5, 6 o 7 mil personas que van a ir toque quien toque, ¿vale? 5 o 6, ¿son suficientes para mantener el festival? No lo sé. Luego habrán 3 o 4 o 5 mil que oscilarán dependiendo de esa competencia entre festivales, fechas, posibilidades económicas, etc, etc, etc. Pues sobre ahí, coño, yo no soy promotor, pero sobre ahí a ellos tendrán que ir jugando. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el Rockfest? Pues que han ido siempre sobre seguro y sobre dinero. O sea, a pagar pasta a punta pala con grandes bandas, pero grandes bandas viejas. Entonces, cuando ha habido un problema un año de poder capturar esas bandas, ha sido un problema gordo. No han podido o han tenido mucho problema. Luego hay otros festivales como el Resurrection, que empezaron siendo pequeños. Pequeños y apostando por bandas under, noveles, modernas, etc. Hardcore, estilos que no son al uso. Exacto, metalcore y tal. Ahí está el que ellos sepan jugar con ello para su futuro. Tú ahora ves que posiblemente el Resurrection pueda tener un futuro más posible que otros, que tienen más riesgo por seguir apostando por viejas glorias. El Rock Imperium, por ejemplo, que es el que se celebra ahora cuando estamos grabando, se está cimentando sobre viejas glorias. Para mí es un festival que tendrá éxito, pero tiene un riesgo de pegarse un varapalo pronto. ¿Por qué? Porque o lo regenera pronto o empieza a traer cosas que puedan... Es que están apostando por bandas. Otra vez Kiss, otra vez... ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Joder, papel, es un... Claro, y el debate... O sea, lo que al final llegamos a largo plazo es que no hay una regeneración. No va a haber unos Metallica, no va a haber tal, porque no se está apostando antes. Y al final del todo el camino, el que estás diciendo llega ahí. Entonces, escuchas la frase tan manida de que el rock está muerto o el heavy está muerto cuando hay más bandas que nunca. Sí, vamos a ver. El tema es que nunca va a volver a ver ni Iron Maiden ni Metallica, ni siquiera van a volver a ver unos Mago de Oz en España, ¿vale? Porque hay que ponerlo así. Banda más grande que Mago de Oz, exceptuando Barón Rojo y Héroes del Silencio, hasta cierto punto, no han habido. Ya podemos criticar lo que queramos, ¿vale? A nivel de masas, no. Vamos a ver, que estamos hablando de Mago de Oz se va a México y llena 15.000 o 20.000. Y estamos... Que en el 2000, que en la década de los 2000 llenaba los 20.000 en España. Sí, sí, así de claro. Bueno, pero ahora te llena 3 o 4.000. Sí, te llena 3.000 o 4.000. O sea, vale, a pesar de todo. Pero, ¿qué banda va a sucederla? O sea, es imposible. Pero ni porque el negocio musical va a poderlo mantener. O sea, económicamente es inviable. Una banda que no tenga económicamente un respaldo brutal por algún sitio... No va a poder mantener eso. ¿Qué negocio hoy en día, por medio de redes sociales, plataformas digitales, te puede mantener a una banda que empiece? Ninguno. Bueno. Ninguno. Ninguno. Es imposible. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No puedes vender 50.000 copias de un disco para que te mantenga una gira? ¿Qué? Si no existe la venta física. Y luego Spotify. Claro. Entonces, en ese aspecto. Bueno, y aprovechando eso, Sauron son de las únicas bandas que pueden mantener ciertas giras, cierta autosuficiencia propia, que han sido influencia tanto para bandas nacionales como para bandas internacionales, y luego que Sauron te salta el charco y te mete un montón de peña en cualquier sitio en país latinoamericano, ¿eh? Y que a generaciones más jóvenes que yo les ha llegado. Efectivamente, influencia posterior, sí. Así de claro. Y eso dentro del Estado español. Y a mí eso es algo que también les voy a valorar siempre, porque chavales que yo les he dado clase, pues eran fan de Sauron. Bueno, es o sea, que... Y esos chavales que ahora tienen 30 o 20 y muchos, pues han sido muy fans. Aparte de eso, yo continúo escuchando a Sauron de vez en cuando y sonrío. O sea, no es una banda que, aunque haya dejado de escuchar sus discos posteriores, es una banda que me cae muy bien. Muy buena gente... Y que, tío, músicos brutales en ese aspecto. Y para mí, Dracun Nocten, por ejemplo, este tema que he elegido, me parece una puta joya. Aparte de que te saca una leyenda de un pueblo de catalán, que es una pasada. O sea, que, bueno, ¿qué más tengo que decir en ese aspecto, Irra? Forces del mal es fan a un mal. San Jordi quiere venir a matar al dragón. ¡Impidámoslo! El fuego ambientará para sacrificar a una mota de bien en un rito jovial. Despertad, se acerca la noche, invocad a la fuerza del mar. Que si pasamos de Sauron y hablamos de gente que tocase, que mezclase el rock sinfónico en España con el metal y lo hiciese a unos niveles que yo no había escuchado nunca, pero que de profesionalidad y de limpieza y yo me quedé alucinado gracias a ti, pues es de la siguiente banda que vamos a hablar. Vale, pues vamos con Warg entonces, ¿no? Vamos con Warg o Diabolus in Musica. Diabolus in Musica. Vale, vale. Es que son del mismo año. Vale. Para mí, de nuevo, la única banda que he entrevistado dos veces, Isra. Diabolus in Musica. Para mí es uno de los casos más injustos que hay en España. Sí. Vale. A ver, aquí viene Épica, lo he dicho muchas veces. Viene Épica, viene Nightwish. Vienen 50.000 bandas de sinfónicos, épicos y tal, y se llena todo. Coño, y es que no conocía casi nadie a los Diabolus en música, a pesar, Isra, de que estar en un sello gordo europeo que es Napalm Records. No sé cómo está el tema ahora para el próximo disco. Aparte de eso, Zuberoa me parece una cantante fuera de lo normal. Y las producciones que tienen sus discos es que son... Es que llegas a unas cotas... Llegas a unas cotas de... Suena mal decirlo, pero de profesionalidad. Llegas a unas cotas de esto que decías, esto no se puede hacer en España. Lo que decías hace de otros grupos de hace 20 años. Pero, joder, es que es... Y te puede gustar más o menos su estilo. Te puede llegar más o menos. Pero tú ves que es un producto tan bien acabado, tan bien realizado, con tanto gusto, con tanta... A priori, que tendría que estar en boca de todo el mundo, aunque fuese solamente por alabar la calidad musical que tiene, y está como está. Efectivamente. Bueno, yo los Diabolus in Musica, la primera vez que los escucho sería sobre el año 2015 o por ahí. Es que fue escuchar un tema, creo que era del tercer disco, y es que, de nuevo, lo mismo que me ha pasado con un disco anterior, y dije, pero joder, ¿cómo es posible que esto yo no lo conociese? O sea, ¿cómo es posible que esto yo comprase revistas, escuchase programas de radio y que no conociese una banda como esta? Pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí para que suceda esto? Entonces, claro, lo saben lo que pasa. Claro. Efectivamente. Cuando haces un programa de radio o te montas un podcast, pues lo que intentas es que fue una de las... culpas de que yo montase el podcast, claro, el dar oportunidad a bandas que creo que no han sido justamente valoradas. Y una de las primeras que pensé fue Diabolus in Música, así que así fue, Isra. Y sinceramente, y en directo son brutales, que si no pasa nada los veré en septiembre y voy a disfrutar de ellos como un enano. Para mí me parecen una bandaza absoluta. Y es más, hicieron un concierto con banda sinfónica y toda la historia, con una envergadura brutal, y se desaprovechó para poder haber editado un disco en directo y tal, porque económicamente no fueron apoyados ni siquiera por su sello discográfico. O sea, que todo eso se desaproveche de la manera que se ha desaprovechado, me parece... Porque al final la dicotomía en este país es lo que... Es que cansa redundar tanto, pero al final es rentable económicamente. Pues no lo saben. A lo mejor yo creo que sí, que si se apostase de verdad, al final sería rentable económicamente, pero directamente ya no se apuesta. Yo, claro, por ese miedo. Es que España... a ver, pero en España, ¿por qué se apuesta económicamente? Por ¿a nivel musical? No, el arte en general. Joder, sí, el cine se ha sustentado casi todo por subvenciones y porque sabían... Por subvenciones. Claro. Y luego, la música no tiene esas subvenciones, ¿vale? En este aspecto. Pues, entonces, ¿quién hay para hacer que una banda pueda desarrollar su música, su inquietud? Porque hay alguien que apuesta por ellos. Es que es repetir lo de antes, es que no hay ni uno. Aquí o alguien tiene garantía de que su dinero va a ser devuelto de alguna manera, o no suelta un duro. Entonces este tipo, claro, de bandas no tienen posibilidades. Es imposible. Y además yo sí creo que tendrían un público objetivo. No sería no sería llenar estadios, pero sí que sería un público objetivo bastante amplio. Y no sé si yo supongo que también dentro de las discográficas pues harán trabajos de demoscopia, habrá trabajos de sociología, a dónde puede llegar el impacto de estos grupos. Y cuando escuchas o ves la materia prima con tanta calidad, es decir, pasamos de los 80 de que buscaban que había cazatalentos, que cogían unos pimpines que no eran nada porque olían que podían ser, a luego tener a gente que los estás viendo, que es todo eso que buscabas hace 30 años y no les das nada. Bueno, eso es fácil de saber. Y lo primero de todo es que estamos hablando ya del año 2016. El negocio musical ha cambiado. Las discográficas ya no tienen nada que ver. Lo que tú estás diciendo, la demoscopia, no hay ningún sello prácticamente que haga demoscopia ni nada. ¿Por qué? Porque se rigen por lo fácil, que son redes sociales, plataformas digitales. Incluso las mismas salas de conciertos se rigen por ello, que aquí han pasado gente que ha llamado para tocar en una sala pagando, y lo primero que le han dicho: ¿cuántos seguidores tienes en Facebook? ¿Cuántos seguidores? Porque es una estimación en la cual la sala o el sello o el tal se puede basar, que es mentira todo eso, pero bueno, quiero decirte, claro, que sí. Claro, pero la demoscopia fácil es esa para ellos, las redes sociales, ¿cuántos te escuchan? ¿Sabes? En cuanto no son datos que no son reales. Entonces, claro, en el momento en que los sellos han dejado de tener gente profesional realmente que conoce la escena, que conoce el consumo real de los seguidores de ese estilo de música, y se ha convertido en un simple fabricante de productos para vender lo que saben seguro y que la banda se haga cargo del resto, etc. Es así. O sea, es que el negocio... En este aspecto vamos a redundar un poco en este apartado, pero es que, claro, son bandas que han nacido a partir del año 2010. Las bandas que te he nombrado anteriormente, Nightwish o Epica, por ejemplo, o podemos hablar de After Forever, podemos hablar de alguna más, o Eden Bridge, por ejemplo, que son austríacos, son bandas que se fundaron en los 90, mitades 90, por tanto ya tenían una cantidad de fieles en una época del mundo discográfico bueno, y han mantenido durante el tiempo. Todas las bandas posteriores, es muy difícil, pocas bandas posteriores han tenido un éxito tan grande. Si hablamos del metal sinfónico, fuera del épico con mujer, Powerwolf, ¿vale? Sería de las únicas. Sabaton, pero son bandas que han tenido otro tipo de apoyos, música más fácil, accesible. Injusticia pura, es lo que ha pasado con esto. Y bueno, dime, Irra. No, y para ti, ¿qué es lo que hace a Diabolus in Música? Pues eso, lo has estado explicando un poco, pero si puedes concretar o seguir desarrollándolo, ¿qué es lo que le da un toque de distinción con respecto a otros grupos que pueda haber en la escena europea o española? ¿Y qué es lo que te atrajo de ellos? A ver, yo si los comparase musicalmente en gran parte es con Nightwish. O sea, para mí sí que se parecen bastante a Nightwish, pero van un poco más allá en algunos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto sinfónico, quizás no, pero en el aspecto un poco orquestal o orgánico, está muy currado. Y luego tiene un toque gótico que me gusta muchísimo, ¿vale? Y también juega mucho con las tradiciones un poco vascas, utilizan a veces el idioma un poquito también. Ellos son de Pamplona, son de la zona de Pamplona, ¿no? De Navarra. Pero tienen también bastante de esa esencia vasca, siempre se ha dicho un poco de eso, ¿no? Entonces, tiran mucho de tradición de por aquella zona. Y eso también le da un toque también bastante distinto. Y a mí me gusta mucho. La verdad es que todo ese tema me gusta mucho. Aparte que la producción me parece una maravilla. Y Zuberoa me parece que le da ya. O sea, a mí como cantante Zuberoa me parece, en el aspecto lírico, la número uno. Me parece una Flor Jansen de España. Bueno, y te digo, en ese aspecto, el tema que vamos a escuchar, que es el Ring Around Die, Dark Fairies Carousel, me parece una absoluta maravilla, que pocas bandas han sacado un tema como este. O sea, si os he hablado un poco del tema oscuro, pues bueno, esa magia que le da un poco circense, un poquito, me encanta, ¿no? Y así, yo creo que este tema es el perfecto para adentrarse en el mundo de los Diabolus in Musica, que ya el nombre de la banda mola un taco. Pues vamos con War, si te parece, Quique, otra banda que he conocido gracias a ti y que, sí, ya son, bueno, entre los Rea, entre los tesoros Rea y bueno, para eso, entre otras cosas, para eso hiciste Rock Entre Amigos, ¿no? Para que los Metal Paco pudiésemos tener nuestro abanico más amplio. Bueno, es una forma de decirlo, ¿vale? Yo no me considero Metal Paco, pero sí que tengo una parte de mi corazón, ¿eh? Sí que tengo una parte de mi corazón. A ver, ¿qué me pasó con Warg? Warg es una de esas bandas que conozco gracias a el típico disco que te graban un montón de MP3 los amigos cuando empiezas ya el tráfico de internet, ¿no? De descargar todo lo que puedes del emule y de todo eso. Pues ese típico amigo que se lo descarga todo. Entonces hay épocas que no sabes qué escuchar. Entonces coges el típico CD que tienes 5 o 6 discos diferentes y te lo pones, ¿no? Y Warg me pasó eso, pues de meterlo y escuchar las primeras notas de I Am Death, que es el tema que vamos a escuchar, que es del disco In the Dusk of Men, y saber enseguida que esta banda me iba a flipar, porque solo los riffs de guitarra al principio, ese ritmo que tiene, y luego lo que te estoy diciendo, ritmo y melodía. Para mí esta banda es ritmo y melodía, es los ritmos que me gustan del thrash metal, pero esa melodía que tiene el power, ¿vale? El metal épico, un poco el gótico, porque también tienen toques góticos. Entonces, incluso el folk, ¿vale? Porque esta banda también tiene elementos del folk, ¿no? Y encima, temáticamente, tiene lo que a mí me encanta, que es el terror, el misterio y todo eso. Y este grupo toca mucho eso. Entonces, cuando se me junta todo, digo, este grupo está hecho para mí. Es que lo tiene todo. Tiene el thrash que a mí me gusta, el power que a mí me gusta, el metal épico que a mí me gusta, ese toque de terror, ese toque gótico. Entonces lo Warg es como si hubiesen dicho estos tíos, vamos a hacer una banda para Kike, Warg. ¿Y Kike, si hiciese una banda, haría una banda como Warg? Si Kike hiciese una banda, en parte me gustaría tener una banda como Warg. Pero también me gustaría tener una banda como una banda que hablaremos luego, ¿no? Que es como Golgota, ¿no? Pero también me gustaría como una banda que hablaremos luego, como son Mercurio. O sea, es que es muy difícil. Pero si tú me dijeses el estilo de banda perfecto para Kike, en parte serían Warg. En parte serían Warg. Además, tiene un estilo muy personal, que yo sé que no a todos les va a gustar, y eso me gusta también. O sea, que dentro de que tiene todos los elementos que me encantan, sé que no a todos les va a gustar. Sé que va a ser una banda difícil de que llegue a todos, porque no sé si esa mezcla a todos les cuadra. Fíjate que de la selección que has elegido, una de las de lo que tienen en común es la personalidad sí. De las bandas. ¿Eso es algo que buscas tú per se? No, porque yo hay muchas bandas clon que me flipan. O sea, que quizás dentro de esa clonación a otras bandas tiene cierta personalidad, pero no sé, a mí hay bandas que son relativamente clon que me hacen gracia. Luego sí que es verdad que esas bandas clon a lo mejor al segundo o tercer disco te dejan de gustar, es fácil. Entonces a lo mejor si esa banda sí que crea una personalidad propia, porque eso sí que pasa muchas veces, ¿vale? Que una banda empieza siendo cierto clon, pero luego busca su camino, se bifurca y crea su estilo propio. Eso hay muchas bandas que lo han logrado, y yo creo que en este caso Warg, en la evolución de sus discos, lo está logrando, pero a mí Warg desde el principio me parece una banda que es muy única desde el principio. Por ejemplo, tú a Diablos in Música, en su primer disco o en su segundo disco, perfectamente puedes decir es una banda relativamente clon a lo que hay, pero a partir del tercero tiene una personalidad muy grande. Ya empieza a meter elementos y a hacer cosas que se separan un poco de lo que pueden hacerte otros. Y yo creo que Warg, sin embargo, es diferente. Desde el principio tiene una personalidad muy, muy propia. Eso quizás es lo que les hace diferentes. Y es lo que les hace que a lo mejor a la gente no les termine de convencer. No. Y por contra es lo que te llama la atención. Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho con eso. En ese aspecto. Pero no sé, es difícil de catalogar todo eso, Isra. No sé, porque a veces dice, ¿por qué me gusta esta banda? No tiene nada especial, pero me flipa, ¿no? Y luego hay otros que dicen, joder, qué buenos son, qué bien tocan, pero no me llega. Pero no te dicen nada, sí. Claro. Pero no. Ahí ese es el factor X, claro. Pero que es un factor X personal. Claro. O sea, no te, es, claro. Israel, ¿te llega o no te llega? A ver, Es como cuando vas con tus amigos y ves el grupo de chicas y todos se fijan con la misma y tú no, tú te fijas con esa más discreta. Por eso, eso. Pues es igual, ¿no? Te llega. Porque has visto algo que a ti te ha llamado la atención, obviamente. Claro, claro. Pues bueno, pues esto quizás. Yo creo que al final la música, como en el arte, ¿en qué podemos diferenciar el arte de otras cosas de la vida? La magia. O sea, el arte tiene que tener algo de magia. Algo que te haga flipar en colores sin saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Pero entonces, ¿el arte no es siempre será subjetivo o puede ser objetivo? Yo siempre opino que es subjetivo, porque si es objetivo no deja de ser un producto de marketing. O sea, la música creada artificialmente es objetiva. ¿Por qué? Porque está creada para un tipo, para un target de gente, ¿vale? Por decir, una manera. Todos sabemos o conocemos de productores que tienen una forma de trabajar, ¿vale? Se sabe que hay muchos grupos pop, el K-pop, por ejemplo, que le gusta a mi hija, o el reggaetón, o mucho aparte de eso, que tiene un mercado bastante estudiado. Con una, ¿vale?, fórmula. Sí, a ver, eso en el rock duro se ha visto. A ver, cuando sale Motley Crue y todas esas bandas en el air metal y todo, el grunge, por ejemplo. No, y sin ir más lejos, o a lo mejor bajo mi criterio, Def Leppard. Ah, bueno. Pero el Def Leppard se construye para el mercado americano al final, termina siendo. Pero, por ejemplo, hay otro, el power metal, por ejemplo, que hay un momento a finales de los 90 y principios de los 2000 que tiene mucho éxito, da la sensación, hay un momento en que los sellos están buscando el grupo de power metal para continuar vendiendo sus 100.000 copias. Porque anteriormente han habido una serie de bandas y al final se convierte eso en un mercadeo de bandas que pierde el sentido. El power metal, ¿no? Pues el power metal también pasa por ahí. No lo sé. Aquí en España igual, ¿no? Pero el thrash metal en Estados Unidos también tuvo su mercado. ¿Tú crees que no hubieron sellos grandes que apostaron por bandas de thrash metal buscando un mercado, un sector? Obvio. Obvio. Vale. Obvio. Pero con respecto a lo del power metal, o sea, ahora estaba pensando que el apogeo del power metal, decías tú, finales de los 90, principios de 2000, y es verdad. Y fue justo cuando la primera parte del Señor de los Anillos se llevó al cine. Efectivamente. Entonces, claro, y yo creo que eso en parte también le ayudó muchísimo. Se juntó el hambre y la gana de comer, pero tienes que tener en cuenta una cosa, y es que ahí sí que es verdad que los Blind Guardian se adelantaron, claro. Adelantaron. Ahí pensamos eso, se adelantaron. Pero al rebufo. Sí. El rebufo vino muy bien, claro. No, fue algo como que apuntaló un estilo que estaba en alza, lo apuntaló todavía más lo que y lo llevó a la más media. Exacto, lo que hizo fue ampliar el mercado. O sea, se juntó dos o tres mercados. Es más, juntó el mercado del rock duro con el mercado friki del rol. Literatura fantástica. Exacto, de la literatura, del cine. Y de muchas más. Entonces, si el mercado de per se, por decirlo de una manera, del heavy metal épico era de, vamos a poner, 50.000, se amplió a 500.000. ¿Por qué? Porque sí, recogió. Sí. Recogió todo eso. Entonces, ¿qué duró eso? ¿5 o 6 años? Pues fueron 5 o 6 años que se explotó al máximo. Que las bandas que ya venían de atrás subieron como la espuma. Otros se apuntaron al carro. Hasta que explotó ya como una burbuja, como todo, ¿no? Que salieron bandas debajo de las setas, que muchas de ellas eran bastante flojas, y se terminó un poco eso. Se juntó, bueno, un poco también con el... casi todos los estilos. Sí, pero el power en Europa fue exagerado. Fue muy exagerado porque se repartió en países muchísimo. España, Italia, Suecia, Finlandia, eso fue Alemania, eso fue al final un excesivo. Pero bueno, así fue. Y bueno, y eso que estamos hablando de War. Y estos War no tienen nada que ver en ese aspecto. Y bueno, como te digo, es posible que los War lo tengan difícil para ser algo más, pero son tan únicos que yo creo que la gente debería de escuchar este tema. I Am Death, que es el que a mí me flipó, tan punto escuché sus primeros dos o tres acordes, y que si no pasa nada, en septiembre u octubre los tendremos en REA, porque es una de esas bandas que quiero entrevistarles ya hace tiempo para que suene, para que la gente conozca su carrera, que me encanta, ¿no? Que la gente viaje un poco con nosotros y que descubra pues a las bandas, porque bueno, yo creo que muchas veces a una banda se le puede apreciar si sabes realmente lo que hay detrás, ¿no? Muchas veces un tema lo escuchas y punto. Ahí puedes escucharlo de 50.000 maneras diferentes. Por ejemplo, puedes estar trabajando y escuchar un tema y darte igual. O estar con los amigos bebiendo y escuchar un tema y que te llame la atención. Es que no lo sabes. Es que es un misterio. Pues muchas veces Rea, con los programas que hace, con esas entrevistas tan largas, intenta que empatice a la gente con el grupo. Y a lo mejor consigue algún oyente, Isra. ¿Lo lograremos con este programa? No, y además tú has sido... te han llegado ya inputs, bueno, aparte de lo que comentamos siempre, si no por ti, sino por Rea y si no por los tesoros o tal, te ha llegado gente a decírtelo, a agradecértelo. ¿Has visto que parte de tu trabajo está agradecido en ese contexto? Es complicado. Eso yo creo que antes, eso lo he dicho muchas veces, antes sí que era más influyente el trabajo de un locutor, de un divulgador de la música, sea revista y tal, ¿no? Porque la única manera de que la gente pudiese escuchar ciertas músicas era o en un programa de radio o que tú hiciesen una crítica y cosas así, ¿vale? Hoy en día tú tienes la facilidad de escucharlo en el momento que quieras, ¿vale? No te hace falta nadie. Entonces, sí que me ha llegado que algún escuchante me ha dicho, por culpa tuya me he comprado la discografía de este grupo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Luis Franco es de México, nos sigue prácticamente desde el primer día. Pues él me mandó una foto de que se había comprado la discografía entera de La Víbora Lagarta, ¿vale? De La Víbora Lagarta. Y me dijo, lo curioso es que me dijo, es que no me gusta el rock urbano, es que me da igual toda esa música, pero no sé qué tuvo en la entrevista, algo que me llamó la atención. Y me tuve que comprar los discos. Unos discos súper complicados. Se puso a buscar y se llevó la discografía entera. Y estuve hablándolo hace poco con él. Y eso, pues, te gusta, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, bueno, aunque sea poco, ves que sirve para algo. Y, bueno, tú sabes, Isra, que siempre al final te gusta que a la gente le llegue. Y no deja de ser una parte de Rea, ¿no? Que llegue al oyente y sirva para algo. Para que esa banda, pues, de alguna manera consiga su fin. Claro, porque tú cuando tienes la inquietud, y es un poco lo que hablabais en el programa del quinto aniversario, cuando tienes la inquietud de crear Rea, aparte de que hacer un podcast de lo que a ti te gustaría, que como fuera un podcast, bla, bla, bla, o sea, tú lo haces por ti, básicamente, pero... luego la labor de divulgación que tienes de dar a conocer de tal, lo haces por nosotros. Tú empezaste a hacerlo por ti y lo estás haciendo ahora por nosotros, los escuchantes. Sería un buen resumen. Es un tema complicado. Hay veces que necesito hacerlo y hay veces que tengo, no esa obligación, pero sí ese sentido moral, ¿no? Esa de, joder, es que hay gente que nos sigue. Y eso hace mucho. E incluso los mismos colaboradores, tú lo sabes, ¿no? Los bajones, por ejemplo, que he tenido yo, o por ejemplo, últimamente estoy teniendo mucho problema de horarios e historias, porque en el trabajo es que no me dejan ni el fin de semana. Ahora mismo tú y yo estamos grabando y he hecho 12 horas y este sábado pasado trabajé y toda la historia, ¿vale? Pero, claro, por esa parte digo, estoy hasta la polla o estoy cansado, mira tú, ahora, y luego por otra parte digo, joder, pero es que hay gente que nos sigue fielmente. Hay gente que, somos pocos, ¿vale? Pero hay gente que me dice, si hay un Rea, escucho el Rea. O sea, yo busco en red, no está un Rea, pues no lo escucho, escucho cualquier otra cosa, pero si hay un Rea, escucho el Rea. Pues, hostia, no sé, ¿me entiendes, Isra? Moralmente, claro, moralmente no deja de ser algo satisfactorio y algo que te empuja a continuar. Y nada, vamos a ver, es como todo, vale. A ver, que me gusta jugar a fútbol, pero yo me he ido a jugar a fútbol a veces con sensación de decir, es que no tengo ganas de subir a jugar a fútbol, o no tengo ganas de subir a jugar a tenis, pero subes a jugar a tenis. Pues al final esto es parecido, ¿no? Joder, pero bueno, hay que hacerlo. Y al final yo creo que es como todo. El tema es que sea que no se convierta en una obligación rutinaria sin sentido. Que siempre tenga un fin. Un feedback también. Sí, sí, un feedback. Y luego que buscar motivos. Por eso Rea cambia muchas veces de formato también, ¿eh? por buscar una motivación diferente, ¿sabes? Al final, yo creo que si Rea fuese siempre igual, yo ya lo hubiese dejado. Yo, Quique, estoy hablando con escuchantes de la primera época de Rea y me han dicho que ya no lo escuchan porque como has cambiado, que ellos habían escuchado Rea auténtico. Y es una pequeña broma, coño. No. Mira, yo te digo, sí que te voy a decir una cosa, ¿eh? Es normal que tengas que hacer eso. Pero te digo una cosa, yo sí que noté un bajón de escuchantes, lo hemos recuperado en algunos programas y eso, nosotros oscilamos mucho. Por el Real Metal Magazine, eso sí que lo dije una vez. A mí el pero Real Metal Magazine. ¿Cuántas temas te llenan a ti? Me llenan en parte, o sea, porque es una necesidad, es una deuda que tengo. Como programa de hoy, ¿vale? En parte. Es una deuda. ¿Por qué? Joder, porque es darle las gracias a una serie de bandas que completan mi vida en el aspecto musical. Y que han hecho que gran parte de mi vida esté ocupada por ellos. Es que eso es mucho. O sea, es que nosotros estamos dedicando parte de nuestra vida a una serie de cosas. Hay gente que le dedica su vida a jugar a fútbol, otros a ir al casino, otros a ver películas, otros a leer, otros a ir al bar. Yo conozco gente que se pasa el día en el bar. Pues si es feliz, bueno, mientras no haga daño a nadie. Yo, es que la música llena mi vida. Entonces, ¿qué menos que rendirles tributo, no? Darle las gracias. Pues ya es el Real Metal Magazine de una manera, y en programas como este. Es eso, un poco más. Me llena mucho, pero sé que tiene sus consecuencias. Pero bueno, me da igual. Y bueno, pa, Isra, que al final nos liamos, somos íbamos a hacerlo, y esto es real. Al final, sabes que iba a pasar. Es verdad. Si sabes, ¿por qué me llamas si sabes cómo me pongo, no? Exacto. Pues bueno, dejemos que escuche a la gente por lo menos algo. Warg, este I Am Death, que me parece una joya. Pues, vamos con Mercurio, vamos un poco otra vez al heavy metal más tradicional, al heavy metal que te llamó a ti la atención cuando eras más chaval. Y has elegido Mercurio, una banda de Madrid, y que no es a los metal pacos, no es que nos sonase, obviamente, como tantas otras veces, otras bandas las hemos escuchado por Rea o por amigos. ¿Y qué es lo que te llamó a ti la atención de Mercurio para que sea una de las bandas que forman parte de tu vida? Mercurio es todo. O sea, a mí el conocer a José García, el cantante de Mercurio, no lo conozco personalmente. Lo conozco solo virtualmente, por teléfono y toda la historia. He tenido bastante contacto con él. Yo a Mercurio no sabía nada de ellos, ¿vale? En el año 2018 no tenía ni puta idea de quién era Mercurio. Y me fui a un festival, al Ponding Metal de Madrid, en el año 2018, que tocaban Jack Panther, que es una de mis bandas fetiche, ya sabes. Y, pues nada, yo ahí escuché por primera vez el nombre de José, porque hablando fuera, tras escuchar a Jack Panther y tal, estuvimos hablando un poco del tema de Jack Panther, Iron Maiden, bueno, todo eso de un poco del heavy tradicional, y de los cantantes de toda la historia, y me hablaron de José García, que era un tío, un enamorado de Iron Maiden, pero que encima vocalmente era un fuera de serie, ¿vale? Que era un tío un poco raro y tal, pero bueno, yo me quedé ahí con la copla, pero poco más. Y al poco tiempo, joder, me vino a la cabeza, ¿no? Un flash de, joder, José García tal, voy a buscar. No sé. Y es que parece que me repita un poco. Escuché el Regénesis de Mercurio y me parece el mejor disco que se ha hecho en España desde el Ángel Caído. Me parece un disco de heavy metal perfecto, prácticamente. Me parece con sus elementos de Iron Maiden, sus toques de Blind Guardian, o sea, otro grupo que, aunque toque un heavy clásico que mama de muchos sitios, tiene una personalidad espectacular. Quizá los dos discos anteriores, siendo buenos, se parecen más a grupos como Avalanche y cosas así, pero este Regénesis, el del 2018, que vamos a escuchar el tema Tiamat, es que me parece sublime. Y José García como cantante me parece el número uno. Siempre se lo he dicho, porque él ha hecho muchos programas conmigo, y tengo uno grabado ya de hace un mes o dos que saldrá en la siguiente temporada, que es que con él me parto el culo, porque es un tío que es muy radical y dice las cosas muy claras. Siempre le he dicho que me quedo con la duda de si sería un cantante que me durase una gira entera. ¿Vale? Que no sé si duraría con su voz. Pues no, ¿vale? Pero en disco, y cuando me canta que estoy con él un poco hablando y se pone a cantar y haciendo el gilipollas un poco, y es que me parece que tiene el timbre de voz, para mí, perfecto. O sea, me parece un fenómeno. Y aparte, como persona, me parece el típico tío que es que o crees que es un sobrado y un prepotente, o crees que es la mejor persona del mundo. O sea, me parece el típico tío que si es amigo tuyo, es el mejor amigo. Pero a lo mejor para otros parece que sea un poco un sobrado. O sea, es el típico tío, pero a mí me parece un personaje. Me parece un... ¿Crees que al hilo de lo que estás diciendo, Quique, es condición sine qua non que dentro de una banda los integrantes sean, o si no lo son, porque la mayoría no lo son, o algunos son muy capullos, de cara al exterior den la sensación de que son buena gente y que son gente de a pie, como tú y como yo, como el vecino? Uf, hostia, complicado. A ver, yo soy partidario de la buena gente. O sea, soy partidario de que me demuestren que son lo más normales posible. A mí no me gustan las rockstar. A mí Axl Rose no me gusta nada en absoluto. Estaba pensando en él cuando te lo comentaba. Vale. Por ejemplo, vuelve a salir el mismo nombre. Metallica. James Hetfield me cae bien. Lars Ulrich no lo soporto. Está en la misma banda, ¿vale? Dave Mustaine me saca de quicio. O sea, hay gente que no puedo con ellos. Y a lo mejor por culpa de eso, la banda, pues bueno, quizás le presto menos atención. O presto más atención a otras bandas porque me caen mejor. No lo sé. Son tonterías o son inputs que cada uno lo hace de una manera, ¿no? Le pueden afectar de una manera o de otra. para mí, y más en, hoy en día en el tema de redes sociales, claro, es que antiguamente, Israel, es que nosotros venimos de los 80, 90. Entonces nosotros, venimos, Quique, de darle la vuelta a la cinta con un bolo. Claro, para nosotros esos personajes eran los que habían en la foto, no había otro, o en los vídeos. Pero hoy en día no, es que hoy en día ves el día a día de todo. Entonces es muy complicado valorar eso. Por tanto, si yo viese que un tío al cual yo sigo es un tío que desprecia a sus seguidores, vamos a poner por ejemplo. Por ejemplo, si yo fuese fan de Guns N' Roses, que no lo soy, yo hubiese dejado de serlo. Si a mí los dos discos primeros de Guns N' Roses me hubiesen volado la cabeza, yo no sería fan de Guns N' Roses. ¿Por qué? Porque como personaje me parece un tío insoportable, ¿vale? Un prepotente y un tío que no merece el éxito que tiene. Por lo menos de manera personal, ¿vale? Por tanto, de mí no viviría. Es un decir. Claro. Pero hay gente que no opina así, por tanto. Pero bueno, mi opinión, cuanto más persona normal, mejor. Es más, si tú me dijeses a quién admiras, por decirlo de una manera, yo no admiraría a Rockstars. O sea, yo no admiraría a gente exitosa. Me gusta admirar a gente de a pie. Gente que le cuesta hacer las cosas. Incluido. Es que Steve Harris es una persona normal. Dave Murray es una persona normal. ¿Me puedes comparar tú a mí, por ejemplo, a Nico McBrien con Lars Ulrich como persona? Pues los inputs que tengo desde fuera, no, ni de coña. Ahí está el tema. Vale, ¿por qué? Porque un tío es un músico, un simple músico, millonario, pero es un simple músico, y el otro no. El otro es un músico negociante, un poquito cantamañanas, ¿me entiendes? Es que es diferente. En ese aspecto es complicado, pero yo cuanto más normales son, más me gusta. Y claro, en este aspecto, si metemos a José García, que es el cantante de Mercurio, el fundador de la banda, y es un tío que a mí me tiene enamorado como persona, pues qué tengo que decirte. Y a mí Regénesis, eso sí, Irra, si no lo has escuchado entero el disco, o si no has escuchado la entrevista, que haya entrevista, escúchala, es para caerse de culo. Es brutal, porque se las pasan putas para poder sacar los discos, las putas que les da, bueno, todo eso. Claro, y además porque es un estilo que ahora mismo, sí. Si ya el mundo del rock está de capa caída, pues exacto. El mundo del metal tradicional todavía está más de capa caída, entonces son unos luchadores natos. Exacto, pero me gusta porque dentro del heavy metal tradicional tiene un sonido moderno, tiene una producción bien hecha, potente, es una pasada, a mí me parece. Es otro top 3, estaría en el top 3, el de Mercurio. Puede ser que mi top 3 fuese en algún lugar de la marcha El Ángel Caído y Regénesis. Podría ser, pero joder, los otros muy cerca, los que hay detrás. Fíjate que en tu top 3, de los discos clásicos del rock nacional, 80-90, no tienes ninguno. Solo en algún sería lugar. Brutal, pero sería volumen brutal, no sería el. Claro, pero es lo que te he dicho de cuando descubres un disco. Y luego que yo considero el disco de heavy metal de Barón Rojo es. Y a mí me gusta más el heavy metal que el hard rock. Ah. Otra cosa que voy a decirte, como te estaba diciendo, el thrash metal es un género que me gusta bastante, me gusta mucho, pero no tengo ningún disco de thrash puro. O sea, lo único que tengo más parecido es Warg. ¿Por qué? Porque a mí el thrash metal como género, aunque hay discos que me gustan, es un género que termina cansándome mucho. Porque me parece un género relativamente reiterativo. Eso lo he hablado alguna vez. ¿Tienes alguna diferencia con el thrash metal internacional y el nacional? Es decir, por ejemplo, banda como Creator también te cansa. Es que yo con Creator, sobre todo la etapa que más me gusta, que es la de a partir del Extreme Aggression. Bueno, vamos a ver, Violent Revolution 2001, Extreme Aggression se queda ahí un poco colgado en el 90. Tienen mucha melodía, tío. Y eso es lo que me mola de Creator, que le meten una melodía que yo no había encontrado tanto en otros grupos detrás. ¿Vale? Entonces, me encanta el contraste que tiene la voz de Mil Petrocha con la melodía, con los ritmos de guitarra, con esos punteos, con. Entonces, eso es lo que a mí me mola de Creator. Por eso Creator me mola más que otros. Por eso Warg me encanta, porque le mete mucha melodía, mucha épica al thrash, ¿vale? Aunque es un poco más dulzón, pero tiene esos ritmos. Tú, cuando escuches Warg otra vez, de vez en cuando, si te lo pones, verás cómo Warg tiene guitarras un poquito más limpias, pero con los mismos ritmos que Criolla. Dice, joder, por eso. Por eso a mí no me termina de convencer grupos como Slayer, grupos más extremos dentro del thrash, porque me falta eso. Me gusta mucho Metallica, algunos discos, el Unjustice for All me flipa, porque encuentro eso. ¿Sabes? Lo que yo encuentro con el Unjustice for All es lo que no encuentro con los otros, que es más exagerado esa melodía y esa crudeza, esa mezcla. Pues ahí, con Creator pasa eso. Me reía, claro, no nos estamos viendo, me reía porque Slayer es mi grupo favorito dentro del thrash metal. Ah. Y el disco que menos me gusta de los poco Metallica que claro. Me gustan es el, o sea, a mí me gusta mucho el Ride the Lightning. Y ya el Unjustice for All pues ya me dejó de gustar tanto. Claro. Porque para mí eran ritmos más lentos y más pesados. O sea, pero eso es. Esto está muy bien que lo compartamos, porque desde la misma premisa que podía ser la melodía, yo en un disco encuentro que tiene menos y tú que tiene más. Fíjate. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia que tiene el Unjustice for All de otros discos de Metallica es que son más reiterativas y más repetitivas las melodías. Son más machacones, ¿vale? Los riffs. Exacto. Y luego, quitando un par de canciones, los temas son más pesados, ¿vale? Que luego se verán mucho más en el Black Album. Son más lentos, quitando Black Net y alguna más. Pero me gusta mucho eso. La verdad es que en ese aspecto, la Unjustice for All me gusta mucho eso. Bueno, y el tema es que estábamos hablando de Mercurio. Pero bueno, y en Mercurio, pues bueno. Vamos a escuchar, si quieres, Tiamat, que a mí me parece un temazo. Isra. Pues a disfrutarlo. Pues que acabamos de escuchar a Dormant y nos ha salido que es Melodeath. Y a mí me gustaría saber que esa parte del metal extremo que antes estábamos hablando de encontrar los ritmos, de los sonidos, de que el oído se tenga que entrenar, ¿qué es lo que a ti de este grupo te ha llamado la atención, te gusta? ¿Por qué esa vertiente un poquito más melódica dentro del death puede llamar la atención a los escuchantes y sobre todo por qué te la ha llamado a ti? Bueno, este disco, casualmente, el que estamos, el que hemos escuchado, el tema Tragicomic Day, y el disco es el Complete Downfall, es el último disco que me ha impactado a lo bestia. No es el último disco que escucharemos, pero este disco salió a finales del 2020, me parece. ¿Por qué me gusta el Melodeath en parte y por qué este grupo? Porque a mí, que algo tan agresivo, con una voz tan bestia, pueda tener tanta melodía, me flipa. O sea, ¿sabes? Es como, no sé, como si una comida con una pinta asquerosa supiera de puta madre. O sea, ¿me entiendes? Ese envoltorio tan bruto, tan bestia, ¿cómo puede tener esas melodías tan guapas? ¿Vale? Porque este grupo, por ejemplo, que es el ejemplo de muchas otras bandas, tiene una agresividad brutal. Sobre la voz de Oscar es una salvajada, ¿vale? Pero luego tiene unos punteos de guitarra, unos detalles, unas melodías de fondo. Me parece brutal. Entonces, el contraste dentro de los metales extremos, a mí lo que más me gusta, y en el thrash metal en parte me pasa, es el contraste, ¿vale? Es como la primera vez que escuché una banda de death metal sinfónico con voz femenina también, ¿vale? Por eso Theater of Tragedy y grupos de ese estilo me gustan tanto. Como una música tan bestia, luego tiene esa cantante ahí. Theater of Tragedy es brutal, ¿no? Pues After Forever, grupos que tocan el death metal, el gothic metal y luego te meten voces operísticas y todo eso. Pues luego, grupos que tienen la voz a lo bestia, le meten unos pasajes y unas historias que a la vez de que me sacan mi parte agresiva, que es lo que hemos hablado antes, a la vez convive con esa parte más tranquila, más melódica, más clásica, vamos a decir, Isra. Claro, recuerdo una entrevista con John Oliva de Sabotage, que hablaba que en sus discos, estamos alejados pero hilaremos, tendría que haber cumbres y valles, sí. Que es un poco creo lo que tú me estás comentando, y creo que toda la charla y todo lo que estamos teniendo es un poco lo que tú vas buscando a nivel musical, da igual, entre comillas, el estilo dentro de los que te gustan, sino necesitas mucho cumbres y valles, y para poder valorar la cumbre, o sea, el ritmo más cañero, necesitas ese valle que podría ser la melodía. Exacto, efectivamente. Y este grupo lo tiene. Exacto, más o menos, antes había dicho, más o menos lo que tú estás diciendo ahora, ¿vale? Porque a mí, o yo, no soy amante del thrash más cafre, por ejemplo, del hardcore, del death metal brutal, del brutal death metal, del black metal old school más salvaje. ¿Por qué no soy? Porque suelen ser grupos más a piñón, a palo fijo, con pocos cambios de ritmo, pocos momentos densos. Suelen ser grupos que más con una composición un poco más lineal, y claro, yo huyo de eso, ¿vale? No es que huya, simplemente que me cansa escucharlo. Entonces, este tipo de grupos, el que hablaremos luego, la mayoría de grupos que hemos hablado suelen ser grupos que tienen bastante de eso, bastante variación. Por eso, en parte, lo que tú me estás diciendo, antes hemos discutido el tema de Unjustice for All. El Unjustice for All tiene mucho de eso. Mucho valle y mucho. Muchísimo. Y más temas largos, ¿no? Pues a mí, grupos como estos, luego hablaremos de Golgotha, Mercurio, por ejemplo, dentro de ser un heavy metal clásico, tiene muchos temas. El disco tiene momentos más tranquilos, momentos épicos. Blind Guardian, ¿por qué me gusta tanto? Porque para mí son unos maestros en ello. Iron Maiden, desde el principio, ha tenido también momentos así. Entonces, claro, todo eso a mí me da mucha riqueza, ¿vale? Y no me cansa, ¿vale? Me hace continuar queriendo, ¿vale? Disfrutando. ¿Crees que tiene algo que ver con, no sé si tienes una personalidad que sea imaginativa o que te gusta, pero crees, exacto, yo iba por allí, más pillado. Entonces, a la manera que tienes de explicar lo que sientes con la música y lo que más te atrae y lo que menos te atrae, claro, alguien puede entender o podemos entender, extrapolar lo que forma parte de la personalidad. Si tienes una personalidad más cuadriculada, entre comillas, pues a lo mejor lo que te gusta más es el 4x4, esos ritmos machacones. Y si tienes una personalidad que te deje más espacio a la imaginación o a volar más, lo que necesitas es esto, ¿no? Pero, ¿estás de acuerdo? Sí, es posible, porque lo que estás diciendo tú me cuadra un poco, pero tampoco me excedo en esa imaginación. Quiero decirte, no me metas un grupo de progresivo o un grupo de death metal técnico que te cambia 50.000 veces de ritmos, me hace 50.000 pasajes diferentes, que en un minuto me varíe, porque tampoco me hace falta tanto, ¿sabes? O sea, dámelo en su justa medida. ¿Vale? Entonces puede ser porque soy, dentro de lo imaginativo, dentro de lo, entre comillas, variado que puede ser en todo eso, tampoco soy un progresivo. Vamos a hablar, si hablásemos en el aspecto político, ¿vale? Soy dentro de la parte izquierda, no soy de la radical, ¿vale? Soy un poco de centro. De centro izquierda. Los radicales siempre decimos que somos de raíz, de la raíz del problema. De la raíz. No. Y hilando aquí con lo que estamos hablando, de aquel Quique de 1984, cuando escuchó Bobo Balón Rojo por primera vez, o aquel Quique adolescente. Ahora, si miras para atrás, ¿crees que tu evolución personal ha ido en consonancia con tu evolución musical? Yo siempre les he dicho a mis hijas, sobre todo, que si yo en parte soy feliz es por el heavy metal. Que mi vida no sería tan satisfactoria, tan llena. Porque yo tengo la música continuamente en la cabeza. Entonces eso me ayuda a lidiar con todo. Esto lo he dicho muchas veces también. Tengo un problema, termino el trabajo, salgo quemado, me subo al coche y escucho música. Estoy en casa, escucho música. Me salgo, escucho música. Entonces, es como si fuese mi salvación. Yo siempre he pensado que hace falta más música en el mundo. Que hay gente que le falta escuchar música. Así de claro. Y creo que en esto estoy con Nietzsche, que la gente que no le gusta la música no puede ser buena persona. Estoy de acuerdo. Pero siempre podemos ponernos a Wagner e intentar invadir Polonia. Exacto. O sea, también hay que saber. Hay que saber sus límites, ¿eh? Hay que saber el coño, pero ahí. Es verdad, en eso tienes verdad. Y bueno, y en este aspecto, Dormans, como estábamos hablando de ellos, pues es un grupo que el disco, desde el primer momento que lo escuché, y esto es un grupo que recuperé, luego hablábamos de Golgotha antes de despedir el programa, y me pasó lo mismo que me ha pasado con Dormans, y es que los he redescubierto por el Real Metal Magazine, y es otra de las cosas que voy a agradecer a ese magazine, ¿no? Y es que, claro, esto me obliga a que el mercado nacional lo recupere, lo escuche por obligación y descubra joyas y recupere antiguas bandas. Porque estas bandas son antiguas, son de los 90. Son bandas que yo conocía, pero que no les hice caso en su época. Me he leído entrevistas, tengo fanzines a punta pala donde están ellos, pero me leía las entrevistas, pero yo, pues en esa época, no podía escucharlos. O te comprabas el disco, o en algún sampler y tal, pero... Y a los Golgotha los conocí un poco más, pero los Dormans solo de oídas. Claro, y ahora que los redescubres de esta manera y ves su historia, todo lo por lo que han pasado, cómo esas bandas se recuperan, cómo hay gente que vuelve a tener ansias de tocar después de estar parado 10 o 15 años y tener 40 o 50 años. ¿Qué tiene cojones todo esto? Tiene mucho mérito. Claro, le doy su valor, su importancia. Ahí está. Entonces... pues ahí está. Esta banda, pues es el último gran disco que yo he sacado un poquito a mi vida, entre comillas. Hay un montón de discos que me gustan, que me flipan, pero que me hayan marcado, este es el último, el de Dorma. Y en el transcurso de la conversación, que no se me ha olvidado, Quique, había un momento, había un pasaje en el que has dicho que hubo una época que te alejaste un poco más del mundo del heavy metal y que estuviste un poco más viéndolo desde la barrera, a priori. y vamos a profundizar un poco sobre ello. Claro. A ver, yo siempre he sido un tío solitario en mi pueblo. Eso lo he dicho alguna vez, ¿vale? Yo no tenía gente alrededor. Entonces, muchas veces cuando tú no tienes con quién compartir tu pasión, se pierde. Quieras o no quieras. O si no se pierde, lo que te hace es no crecer, que se estanque, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, vives de tus grupos que conoces y si no tienes medios, estoy hablando de una época donde internet todavía no había explotado del todo. Entonces, pues bueno, me informaba, me alimentaba de alguna manera, pues de algún fanzine, alguna revista, de la radio. Pero claro, eso no deja de ser un consumo propio sin maneras de... Vale, entonces, en el momento en que solo empieza a pasar año y año y estás tú solo, no te vas a conciertos. No tienes un intercambio de material, se convierte un poco ya en un... en una pasión residual. Hasta que en el año 2009-2010, cojo más amistad con José, el que me apoya tanto en José Sande, para empezar el Rock entre Amigos. Surge ahí la chispa y ya tengo el compañero de Fatigas. Y a partir de ahí vuelve otra vez un poco a rejuvenecer esa inquietud y a volver a ser un consumidor compulsivo en todos aspectos. Y aquí, eso, más o menos es eso. Yo creo que la importancia de la compañía, preciso. Si no... Y fíjate que el... Fíjate si será importante que tu podcast se llama Rock entre Amigos. Eso lo tenía claro desde el primer día, sin saber que iba a hacer un podcast. Yo decía, y lo que no sé es por qué surgió, pero siempre lo he pensado. Ay, si hiciese un programa sería Rock entre Amigos. No sé, me parece la frase, el título perfecto de un programa. Como te lo digo, lo tiene todo. Rock, que es la música genérica de nuestro estilo, porque dentro del rock, lo he dicho mil veces, lo engloba todo. Y entre amigos, es que, ¿qué más quieres? No sé, ¿qué más tienes que poner ahí? Todo lo demás. Sobre claro, que... es que, no sé, ¿qué tienes que meter? El puño del metal, el... No sé qué va, es que al final todo... Esto es un concepto, el concepto del título Rock entre Amigos, es tan global... En, no sé, no me hace falta. Lo has alucinado tú. Sí, sí. Y tanto musical como el concepto posterior de entre amigos. Tres claro. Palabras, se aglutina todo lo, claro. Que, lo que has sentido tú, lo que hemos sentido todos sí. En parte, y lo que sentirá alguna persona que esté escuchando el programa en no sé dónde, porque seguro que ahora mismo se puede sentir como tú te estabas sintiendo en esa época. Y aparte, hace que la gente que nos gusta el rock. Seamos muy militantes, ¿no? Porque siempre tenemos la empatía de pensar en otro sitio, a no sé cuántos kilómetros, alguien que no conozco está sintiendo lo mismo que yo. Efectivamente. Y eso siempre nos ha unido muchísimo sin conocernos. Efectivamente. Y algo que esto también lo hemos dicho una vez, ¿no? Es algo que nos unía mucho y que para mí era mágico, era cuando veías a alguien por la calle con una camiseta de Heidi. Oh. ¿Vale? Es de los míos. Claro. Claro, ese. Sí. Así como yo en los 80 lo primero que pensaba cuando no era heavy era cómo le habrán comido la cabeza a este tío para que escuche esa música, luego posterior se convierte en la enseña de identidad, ¿no? En el joder, ok, brutal. Y continúa haciéndolo, ¿eh? O sea, yo veo gente que no conozco con esa camiseta, con una camiseta de quien sea. Y puedo intentar mantener una conversación, que me nazca una conversación, lo intento. Y además, ¿te acuerdas de tu primer beso, de la primera vez que hiciste el amor, de lo que tal, y te acuerdas de la primera camiseta heavy que te compraste? Joder, mira, la primera camiseta heavy que me compré, bueno, antes de llegar ahí, la primera camiseta que me regalaron, porque antes de comprármela me la regalaron, fue la de Sisters of Mercy, de la gira Vision Tour. Imagínate. Vale, y luego ya sí que es verdad que las siguientes ya fueron de Maiden todas. Wow, por lo menos me compré 10 o 15 camisetas. Yo y mi hermano. Madre mía, pues no compramos camisetas. Del Can I Play With Madness, del Power Slave, compramos del Seven Song, compramos del No Prayer For The Dying. Compramos un montón de camisetas. Del Killers también compré una. Así es. Y la siguiente sería de Blind Guardian. Y recuerdo comprarme camisetas de grupos que no escuchaba, pero me molaba la portada. Y recuerdo la portada del disco de Obituary, Cause of Death. Pues, todavía no me gustaba el metal extremo, pero como yo era un fanático de Lovecraft y todo eso, y la portada era flipante, me compré la camiseta de Obituary. Y así vivíamos. Y comprábamos discos sin escucharlos. Así era. Y así descubríamos sí. todo. Y así pasaba nuestra juventud. Y fíjate que dentro de mi juventud está Gólgota. Exacto. Porque yo soy de Mallorca. Así es. Esto ha sido inconsciente, Israel. Esto no ha sido queriendo, Pero está muy bien para hilarlo. Exacto. Y Gólgota forma parte de mi juventud. Así porque es. Yo me he criado en. Yo soy de mallorquín, me he criado en esta isla. Han sido el grupo. Era el grupo. Bandera. El grupo de Doom. Que luego se le puso la etiqueta de Doom, pero era el grupo por antonomasia de esta isla. Los que podían llegar, los que tal, los que hemos visto todos. Yo la primera vez que vi a Gólgota tenía 12 años. Joder. Entonces. Y eran como, no sé, para nosotros eran los Steve Harris. Eran los tíos mayores que hacían música de la que nos molaba y que podían llegar muy alto. Y eran nuestras estrellas. No sé qué fue para ti. A ver, Gólgota, aparte de eso, los que escuchan Rea saben que demasiado que a mí el género del gothic me encanta. Sea rock, sea metal, me flipa, ¿vale? Yo descubro Gólgota sería finales de los 90, pero con su primer disco, porque Javi Carnicer casualmente tenía un disco de ellos. Y bueno, tampoco me mataron, me gustaron, pero bueno, yo estaba, como te he comentado antes, a otras lides. Me interesaba más el mundo del power metal, heavy metal, y no estaba todavía metido en metales extremos. Claro, dejo pasar el tiempo, como pasa todo. Dejas de tener interés o no te preocupas de ciertas bandas y con el Rea Metal Magazine, claro, tienes que volver a meterte en el metal nacional. Claro, y surge Gólgota, ¿vale? Que, pues bueno, voy a escuchar un tema para meterlo en el próximo Rea Metal Magazine. Y claro, va a ser el tema que vamos a escuchar, que es el que vamos a despedir el programa, ¿vale? Que es la de Don't Waste Your Life, no derroches tu vida. Claro. Cuando escucho este disco, o sea, este disco no, este tema, es que me quedo flipado, me quedo enamorado de nuevo, porque a mí los ritmos lentos, con cierta melodía, vuelvo a repetir, pero pesados, que me entre melancolía, que me entre nostalgia, que a pesar de que me sienta hecho una mierda, me deje contento. Me lo transmite Gólgota con ese tema. Y a partir de ahí, con Gólgota, recupero sus discos anteriores y sobre todo el Remembering the Past, Writing the Future, que es el mini LP, que me parece el mejor trabajo que hay de gothic metal en España. Me parece una obra maestra. Le he tirado un cara siempre a Vicente Paya, que para mí es demasiado corto. Que ya que recupera temas, podía haber recuperado alguno más. Pero bueno. Pero me parece una obra maestra. Y luego Vicente Paya me parece un fenómeno. O sea, ese tío... No sé, es que hace de todo palo. Ha sido creador de Un Bond de Terror, que es una banda precursora del death metal en España. Ha hecho proyectos con Dave Rotten de Abulsed y con Stem Music y todo a punta pala. Toca black metal, toca heavy metal, toca gothic metal, toca stoner. No sé, exacto. Y luego es un tío muy plano y muy sincero. Y eso también lo valoro mucho, que es lo que estábamos diciendo antes. Cuando tú encima personalmente lo tratas y lo ves que es tan sincero y tan buena gente, tío, pues todavía mejor, ¿no? Si es buen músico y es mejor persona. Es lo que hablábamos antes, Quique. Ahí está. Es la clave. Ahí está. Y entonces, pues bueno, a mí los Gólgota han pasado a ser pues una banda referencia y una banda a la que tendré siempre mucho cariño. Aparte de eso... Con Vicente tengo bastante relación, he ido a verlos, que también me gustó mucho, ver el concierto de despedida de Amón, que se fue de la banda, tristemente. Y bueno, ahora continúan con la mujer de Vicente y con otra chica. Y muy bien, me continúa gustando mucho. Una pena que Amón no esté, porque para mí Amón era un fenómeno. Pero bueno, quedarán sus discos y quedarán trabajos tan buenos como los que hemos dicho anteriormente. Así que para mí, y para despedir, me parece un tema monumental y una banda sublime. Irra. Sí, yo te recomiendo, al hilo de hablar de bandas mallorquinas, de Full Metal Jacket, que no sé si los conoces. Los conozco, los he escuchado poco, pero los conozco. Pues mira, esta sí te la, a ti y a los escuchantes. Es que es un stoner rock, pero también muy, a nosotros, esto ya fueron 10 años más tarde, pero a nosotros nos llegó mucho, este grupo de amigos que tenías. Y bueno, tirando un poco para la isla, ya que hablábamos de Gólgota, es una de las grandes desconocidas a nivel del nivel nacional, porque hay muchísima banda, muchísima actividad. Quizás uno de los grupos más conocidos fue Skyline. Uh-huh. No sé si te suena. Sí, y me suena bastante. Tenéis dos o tres grupos por ahí, por ejemplo, Eleborn era el descendiente. Exacto. Y luego hay otra banda que ahora no me acuerdo, que tocan death metal melódico, que estarán a punto de sacar el segundo trabajo, y se me ha ido de la cabeza. Pero lo saqué en el primer Rea Metal Magazine, me parece, en el primero o en el segundo, son de ahí de Mallorca, y eran también brutales, tío. Pero mira, se me ha ido de la cabeza. Si encuentro en qué Rea Metal Magazine salió, te lo digo. Pero bueno, tocaron aquí en Valencia, por cierto, y... son una bandaza, ¿eh? Son una bandaza y allí en Mallorca lo pasa que tenéis una escena brutal, ¿eh? O sea, para lo pequeño que tenemos, es una escena brutal. No, tenemos... Hubo una época que decíamos que había en cada calle había dos guitarristas y medio batería. Bueno, no, sí que tenemos... es verdad que Vicente Payá ocupa la mitad de bandas, el cabrón. Sí, tanto. Pero sí, había una escena que es desconocida por, claro, las inclemencias que tiene la isla a la hora de poder trasladarte, pero bueno. Bueno, a ver, ese es el problema. Es un pequeño charco que también económicamente... Un mini charco. Es eso. Tú imagínate que una de las bandas más importantes thrashers nacionales es Traleri, y tiene el problema porque son de la parte de arriba, de ahí de Menorca. O sea, que también tiene... O sea, es que más hoy en día que esos problemas los multiplica por mucho, ¿no? En ese aspecto. O sea que, claro... Como no sabes si van a rentarte los conciertos que van a hacer, porque ya sobre seguro ya no hay casi nada. Así que, bueno, estaba buscando a ver si la banda la encontraba, pero no la encuentro. Así que, nada, si lo recuerdo lo diré en otro programa. Se me ha ido de la pelota. Bueno, pues es un buen momento para con una ida de pelota, para despedirnos por todo lo alto, ¿no? Ya me ha venido. Antes de irnos, a Eolian. Aeolian, una banda de death metal melódico brutal, salvaje. Tienen, creo que un disco, están a punto de sacar el segundo, me parece. Así que los recomiendo una vez estamos y aprovechamos. Y bueno, antes de despedir, Israel, de verdad, gracias por hacerme este favor. No, gracias a ti. Y a ti por... Bueno, gracias a los dos por haber pasado un buen rato y esperemos que la gente que lo escuche también lo pase. Claro, bueno, y hay que decirle a la gente que Israel... Bueno, empezamos así. Israel se unió al mundo Rea un poco de casualidad, ¿no? En un foro de casualmente de Balear. Sí, del metal Balear. Y lo curioso es que nos unen muchas aficiones, muchas pasiones. Y la suerte que hemos tenido es que Rea ya hace tiempo que trabaja uniendo pasiones, uniendo temáticas. Y yo creo que eso es bueno porque no nos hace falta que el que colabore o el que venga a estar con nosotros, o el amigo que venga, sea necesariamente metalero, o rockero profundamente, o un conocedor de la materia a lo bestia. Y creo que eso también es parte de la magia de Rock Entre Amigos. ¿Qué dice el fumador? Y se lo digo, Israel es el fumador del programa, también le tengo que decir, aquí tiene que salir todo. Soy un nervio. No, eres un nervio, pero hecho, tenías que haberlo. Menos mal que esto no es un YouTube, ¿eh? No, oh, es un... No podría. Pondría las cortinillas y se desmonetizaría todo. No, hombre, tendríamos que meterte como Aníbal Lecter ahí atado, ¿eh? Para tenerte ahí. No, Isra, para mí ha sido un placer, de verdad. Me lo he pasado súper bien. Y como siempre. Bueno, vamos a decir a la gente que en la próxima temporada, si no pasa nada, iremos preparando cosas. Nos cuesta, tú sabes que cada vez nos cuesta más encontrar el momento, poder hacer cosas nuevas. Vamos a intentarlo. Continuaremos, si no pasa nada, viniendo con Manuel Carballal, porque está siendo un pelotazo, ¿no, Isra? Sí, además la predisposición de Manuel, o sea, tú cuando hablas con una persona que hipotéticamente tiene que ser inaccesible y de repente encuentras todo lo contrario, pero todo lo contrario, o sea, si hablábamos antes de los grupos de música, claro, de si es importante que sea buena persona para tal, pues con Manuel hemos encontrado un filón de buena persona. Sí. Y luego de un investigador que es uno de los mejores de este país, por no decir de más sitios. Entonces, joder, es un binomio que debemos estar súper agradecidos y además orgullosísimos y contentos. Así es, y si no pasa nada, lo explotaremos lo máximo posible hasta donde nos deje. Hasta que él quiera. Exacto, hasta, efectivamente. Hasta que él quiera. Y aparte de eso, pues bueno, intentaremos hacer alguna cosilla más, Israel y servidor, y si no, pues bueno, mientras intentaremos ir variando, haciendo cosas. Como os hemos comentado, este va a ser el último REA de la temporada. Eso no quiere decir que a lo mejor durante el periodo de vacaciones caiga algo. Puede ser, tengo alguna cosilla por ahí grabada. No sé si la sacaré antes de la siguiente temporada. Y la siguiente temporada, pues ya veremos cómo irá transcurriendo, cómo se sucederá. Dependerá de, pues bueno, las circunstancias, el trabajo. REA durará, seguirá igual, pero bueno, el tiempo dirá. Y poco más, Isra, de verdad, muchísimas gracias, Solo faltaría, ha sido un placer, Kike, como siempre. Pues nada, os dejamos con Don't Waste Your Life, no derrochemos nuestra vida, de verdad. Creo que, pues, REA ocupa parte de vuestra vida si queréis seguir con nosotros. Y si no, pues nada, haced lo que os dé la gana con ella, que para eso es vuestra, que nadie os la maneje. Isra, un placer. Hasta luego.